Conducción. Conducción. Conducción. Conducción. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Mar. Mar. 20 horas. 20 horas. Por Mixtape Radio. Frecuencia metalera. Buenas noches, ¿Ya estamos? Buenas noches, país. Estamos acá. Ahora me escucho. ¿Me escucho o no me escucho? Más o menos. Bueno, ahora estamos... hubo cambio de planes de golpe. ¿Qué pasó? De golpe abrimos la puerta y encontramos dos duendes en la puerta. Lo que pasa es que esto es el vivo. ¡Claro! Y justo la otra gente se quedó varada abajo del tren, aplastados. Así que bueno, uno siempre encuentra amigos que vienen y te solucionan los problemas. ¿Con quién estamos? Muy buenas noches, programa... 198. ¿Por qué ya nos arrancas retando? Están los invitados, que no sepan que nos retan. Bueno, pero primero tenemos que decir Frecuencia Metalera. Ahí está. Ahora sí. ¿Arreglaste las cámaras? Eso es un capo. Ve porque te queremos. No sé si es cierto. ¿Están bien enfocadas? Que los vea los chicos. Ahora sí, los dejo y voy a hacer de camarógrafo. Dale. Bueno, ¿y con quién estamos, Walter? Presente, tu latiguillo. Preséntense, por favor, nombre, colegio, edad, banda, ubicación, delantero, arquero... Y situación judicial. No, eso bueno. Hasta las manos. Primero acá el caballero y después... Por edad, el primero es más chiquito. Preséntese, por favor. Muy buenas noches a la audiencia y a todo Frecuencia Metalera. Y bueno, mi nombre es Gabriel... bajista de la banda Fuerza Creciente. Buenas noches, bueno, mi nombre es Mariano, soy el violero, el nuevo violero de Fuerza Creciente. Nueva incorporación. ¿Él vino después de Nico? ¿O hubo otro? Mucho después, ¿no? Claro, porque después de Nico hubo. Y nosotros los vimos después de Nico, los vimos en una fecha. No fijos, sino amigos que nos hicieron la gamba. Hasta que consiguieron uno fijo. Yo te voy a explicar por qué no se querían quedar. Primero, saludos a Natalia Sanz. Muchas gracias por gestionarnos la nota, la verdad. Un saludo, Nati. Una mujer que trabaja muy en serio, así como trabajamos otros menos nosotros. Yo les voy a decir cuál es el problema. Los guitarristas venían, se subían todos machotes. ¿Viste que los guitarristas? No, los bajistas, no, los guitarristas. Y lo veían al cantante que tienen y salían corriendo, loco. No seas malo. Estarían corriendo. Él los cuida. ¿Qué los miraba así con cara de... Qué lindo que estás, guitarrista. ¡Epa! No, los quiere. Le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Dani, bueno... Dani, que no vino. Que hoy no está presente, pero mandó dos fieles exponentes de la banda para que lo representen. Y chicos, vamos un poco a la seriedad. No vamos a hablar de la historia, ya hemos hecho notas. Vamos a hablar del presente de Fuerza. ¿Cómo los encuentra el 2024 a ustedes? Bueno, este 2024, bueno, pudimos, digamos, ya establecer la banda, que se sumó Mariano como en la guitarra, en la otra primera guitarra, y ya arrancamos con fechas, ¿viste? ¿Cuál fue la primera que tuvimos? En diciembre. Bueno, cerramos el año el 23, en diciembre en La Cuadra, con ya él debutando con nosotros, lo presentamos ahí. Y después tuvimos el 24 de marzo, tocamos Here. En Here. Ajá. Y ahora, para el futuro, tenemos tres fechas en el año. Una en Bursaco, que es la próxima, en mayo. El 25 de mayo, en el Amparo Bar. Y la otra es... Tenemos fecha patria. Sí. Claro, después tenemos el 8 del 6, sábado, en Moreno, en Barroco. Vamos a estar tocando con los chicos de, bueno, Fuerza Creciente, Matai Hard Rock, El Menor de los Males y Poirier. Sí. Y en mayo en el Amparo, ¿ya saben con qué? Que ya está. Tocamos con Trae Tormentas. ¿Con Trae Tormentas en mayo en el Amparo? Trae Tormentas en mayo, sí. La puta que lo parió. Acabo de cambiar todos mis planes para el 25 de mayo. ¿Vos qué ibas a hacer el 25? No, yo el 25... El 25 de mayo me iba a ir Al Cabildo a cantar el himno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del 26. Ahora no, cambio de planes. Me voy a ver a Trae Tormenta. ¿Qué día cae el 25? Bueno, sábado. Ermitaño está acá conectado. Presente. Saludos para los chicos de Ermitaño, que pronto los vamos a tener haciendo un acústico. Y Dani Poirier. No, Dani No, Player. Sí, los lentes, por favor. Los lentes, dice Abraham. Bueno, saludos para Dani. La semana pasada yo no saludé porque vi el mensaje cuando ya estábamos cerrando. También está acá presente Adrián, se llama, mirá. Sí. El señor Adrián Segor, que lo vi el fin de semana del domingo en el Don Orione y me cagó a pedo. Dice, al final no le mandaste salud de parte mía a los chicos que estaban, no me llamaste. Adrián, en algún momento, te vamos yo ya a te dije, estamos con la agenda muy apretada, somos una gente muy ocupada acá. No tenemos tiempo para todo. No podemos atender todo. Claro, no, pero fuera de joda, no es por mala onda ni nada. Los queremos a todos, saben todos que los queremos. Sí. Así que entonces el 25 de mayo decíamos en el Amparo Bar. Después en Barroco y después hay una más. Tenemos una más en la otra. La cuadra, ya te digo. Mirá cómo maneja la basura. Ahí está, sí, y eso que es el nuevito. 20 del 7. El 20 del 20 7. No sé las bandas, pero bueno, ya estamos confirmados que tocamos nosotros. Ustedes, bueno, vinieron pasando, estábamos hablando un ratito antes, vinieron pasando cambios de integrantes, casi no tocaban, después, bueno, arrancaron en diciembre del año pasado, ahora ya tienen tres fechas confirmadas. ¿Qué más tienen en vista? ¿Qué piensan hacer algún tipo de video, disco? Sí, justo estamos terminando de ¿cómo es? Masterizar, ya tenemos unos temas, dos temas que luego grabamos, y la idea es hacer el videoclip de cada uno de esos temas. ¿La idea es un videoclip o hacer video lírico como se hace ahora? Uno va a ser seguro un videoclip, estamos buscando. Ah, bueno, estamos haciendo un casting de actores. Si necesitas actores, ya sabes. Si hay que, frecuencia metalera, que trabajar de un hombre bien macho y malvado, acá me tienen, ¿eh? Dale, de homosexualidad lo tenemos a Walter. ¿Qué te haces si te sale bien? Yo les voy a contar algo. Norma, en un video que hicimos para Esclavos del Nuevo Mundo en algún momento de nuestra historia, hizo de prostituta, así que le va bien ese papel, ¿eh? Y bueno, el mafioso. El mafioso, claro. El mafioso. Claro, era la prostituta del mafioso. El mafioso. Y más o menos lo mismo de siempre. No cambió mucho, pero... Nada más que ahora tengo ropa decente. Y después de, bueno, los dos temas masterizados, hacer los videos, ¿qué más se puede esperar? Y estamos con la idea también de terminar, de que poder grabar nuestro primer disco, así que... ¿Ustedes todavía nunca grabaron un disco? No, todavía no hemos terminado. ¿Hace cuántos años que están como banda? Y estamos, mirá, 9 años. Arrancamos en el 2015, así que sí. Chabón, por el año que viene cumplimos 10 años, seguro que vamos a hacer alguna fiesta. Sí, hay que hacerla, sin ningún tipo de dudas, claro, porque son un montón de años. Sí. Yo sabes que estaba convencido de que tenían un disco. Yo estaba convencido de que tenían un disco. No, tenemos temas grabados, pero no están como disco. Claro, los tenemos grabados. Es lo que están en las redes, ¿no? Sí. ¿Cómo? Norma quiere preguntar. A ver. Dijeron que están con dos temas que van a ser video. Están presentando el nuevo disco el nuevo disco que quieren armar, las nuevas canciones que tienen para el nuevo disco en un futuro. Sí, están los vamos a tocar presentando ya, para que son los nuevos temas, sí, lo estamos presentando ya. Uno ya hemos presentado el 29 y ahora si llegamos tenemos temas nuevos, estamos haciendo cositas. Como dice el cantante. Pasan cositas. Ese es un latiguillo, ¿no? Ese es un latiguillo. Sí. Pero bueno, sí, hay temas nuevos, estamos preparando. Bueno, lo que pasa es que tenemos muchas ganas, tenemos muchas ideas. Y entonces, con el tiempo que tenemos para ensayar, se queda corto y no nos alcanza, pero bueno, vamos. Despacio, pero bien. Pero bien. Ahí en el tema de, justamente, vos decís, tenemos ideas. En el tema de la composición de la banda, ¿no? En el tema de tirar ideas, en el tema de proponer la música, proponer la letra, ¿laburan en conjunto todos? ¿O viene uno y dice, che, miren, tengo esto, y los demás lo aprueban? ¿Cómo se manejan al respecto? Así como decís vos. Por lo general siempre es Oscar, el otro guitarrista que tiene las ideas, las tira. Y bueno, ahí vamos eligiendo todo lo que él tira, vamos eligiendo por cuál vamos. Ahora, en este nuevo tema, él ya aportó un tema de él casi entero, donde lo fuimos arreglando y es la idea en sí de él ya. La letra también y la música. O sea, yo en gran parte de música. Tengo temas mi banda anterior. Te quedaron sin y concretar. Yo traigo las ideas, mira, el tema está grabado, es así, pero bueno, siempre buscándolo, mejorarlo. Y bueno, abierto a ideas. Y bueno, ahí tengo esto, a ver, le ponemos esto, le agregamos acá, le cambiamos esto. Y ahí van saliendo lo que está saliendo, que la verdad que suena muy, muy bueno. Lo importante, están conformes con lo que están sacando. Sí. Eso, sí, eso yo creo que es lo importante. Conforme. Sí, sí, sí. Una cosa que no dijimos, ¿cómo está compuesta la banda? Porque, o sea, estamos hablando del cantante, del otro guitarrista y no decimos quiénes son. Bueno, el cantante es Daniel Fassi, no sé si alguno lo conoce. No, no. ¿No lo ubica? No. Bueno. El baterista es Mario Martiarena. El otro guitarrista es Oscar Jiménez, alias El Peque. El Peque. Gengis Khan, si lo quieren ubicar. El Peque. 6 metros 14 mide El Peque. Mariano Ruffinazzi, que es el nuevo integrante, que es, así ya estamos desde 6 meses, más o menos, no, 4 meses. Mira, me quedan 2 meses para firmar para el contrato. Está a prueba. En junio me dicen si sigo o no, ya me dijo el cantante. Es el que manda, el jefe. Ese cantante se agarra y caza el látigo. ¿No? Es severo. Mira, lo que te puedo decir es que hago buenos asados. Entonces, hago buenos asados. Ya está listo. Tiene otro punto a favor. Y bueno, quien les habla a Gabriel en el bajo. Ahí Normita quería algo decir. Bueno, entonces si hace buenos asados, el día que vayamos a filmar el video, comemos unos asaditos. Ya se anotaron en el video. ¿Eh? No hay problema. Me gustan las cámaras. No hay problema. Me gustan las cámaras. ¿Se dan cuenta usted cómo es? No hay problema. Ya que estamos, ¿no? Para los que no te conocen, vos decías, la banda anterior, ¿de qué banda venís vos? Bueno, yo, la última banda que armé, yo soy de Moreno. Mi banda se llamaba Doble Revancha. Hacíamos hard rock, más hard rock de lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Claro. Más metal con toques de hard rock, ¿no? Y después tuve un impas, dejé de tocar por 7 años y volví ahora. Ah. Así que, problemas, nada. Digamos, laborales, de tiempo, no, seguro, no, pero, ¿no? No, problemas, en realidad yo pensé que el problema era yo, que me cansé de la música, pero no. Me rodeé de gente que no me tenía que haber rodeado y bueno, me llevó a dejar de tocar, vendí todo, me deshice todo. Y después que pasó el tiempo, que uno asienta la cabeza, que bueno, está más grande, se da cuenta que... Y te volvés a rodear de gente que no te tenés que rodear. Y encima vengo y caigo acá. ¡De vuelta! Encima bueno, caigo acá. Claro, bueno. Yo a ellos, a Fuerza, lo conozco ya hace varios años. Los he visto en varios lugares. Últimamente no los estoy viendo realmente, no he ido a fechas, pero son gente macanuda con la que yo considero que tengo una amistad, ¿no? Dani es un tipo al que quiero mucho. Bueno, a él también, el Peque. Los he ido a ver haciendo un acústico en Lomas de Zamora, ¿viste? Son pibes con los que tengo amistad y son buena gente. Entonces, quédate tranquilo que... No, bueno, yo particularmente tuve noviembre probando... diciembre ensayando a full para tocar y en poco tiempo que estoy, la verdad que la pasó bárbaro. Parece como que nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Claro. Que no es fácil esa química con alguien nuevo que no sabe cómo es. Claro. Encima yo soy el único de Boca en el grupo. No. Sí, que... encima, sí, eso es verdad. Soy el único inteligente del grupo bueno, y bueno, no. ¿Qué va a hacer? Cortale el micrófono. El tema es ese. A estos pibes yo los iba a ver cuando hacía mucho calor, porque ellos refrigeraban el ambiente. Sí, sí, sí. Ellos refrigeraban el ambiente. Hay uno que no se sabe de qué es todavía, porque se pone una camiseta, se pone otra, pero no sabe, pero bueno. Es el más peligroso de todos. Qué maldad. Es el más peligroso de todos. ¿Y en las redes sociales, cómo ubican a la banda? ¿Dónde buscan la música para escuchar de la banda? Bueno, está en YouTube, tenemos un canal que es Fuerza Creciente. Fuerza Creciente Metal, y en Spotify también tenemos Spotify, y bueno, en Instagram de la banda, que es Fuerza Creciente también, todo Fuerza Creciente nomás, y Facebook también, Fuerza Creciente, ahí nos pueden ubicar ahí. Y hay cosas en vivo, subidas, como... Sí, tenemos cosas en vivo, tenemos lo que tenemos grabado, lo que hemos grabado están ahí en el canal de YouTube. En el canal de YouTube hay varios videos. Sí, y tenemos de fechas que hemos subido. Sí. Sí, sí, de hecho hay algunos videos que yo estuve mirando ahora, algunos de las últimas de la fecha en la cuadra, creo que también subieron, sí, ¿no? Sí. De Gears. La última fecha fue la de Gears. Sí, subimos también. Subieron ahí algo. Y hablando de fechas, ¿Para cuándo más o menos tienen pensado hacer la filmación? Todavía no pusimos fecha, esta es un misterio. Mirá, ella, yo te digo algo. ¿Se puede decir los temas que eligieron para...? Y uno es un tema nuevo que tenemos que se llama Sueños. Ese tema lo vamos a hacer, grabar el video. Y sin la suerte de los demás es otro. Nuevo ese tema, pero nos gusta y lo hemos grabado. Sueño está subido un video en vivo, ¿no? Un video en vivo está. Sí, sí. Yo de hecho iba a poner ese para escuchar hoy, pero después Dani me dijo, poneme Fuerza Creciente. Bueno, está bien. Él manda. ¿Viste? Él manda. Él está mirando ahora, seguro. Sí, seguro. Debe estar mirando. Después va a criticar. Después va a criticar. No está conectado. Saludos, Dani. En incógnito está, para que no sepa. Estamos en incógnito. Claro, seguro, ahí. Sí, y ¿cómo surgieron estas tres fechas? Está bien, yo supongo que todo esto de las tres fechas, todo eso es laburo de... De Nati, ¿no? Que consiguió las fechas, todo para ir a tocar al Amparo. Bueno, el Amparo es un lugar muy reconocido de Zona Sur, donde está pasando un montón de cosas últimamente. Entonces está bueno ir a tocar ahí. Aparte, ¿ya tocaron en Zona Sur? Va a ser la primera vez, por eso estamos. Sí. La aceptamos la fecha, porque es la primera vez. Y esa fecha lo contactaron a Dani, lo contactó la gente de Trae Tormentas. Ah. Sí. La otra fecha sí las consiguió. Sí, yo estuve hablando el domingo justamente con el manager de Trae Tormentas, estábamos conversando, porque ellos tenían una fecha hace un poquito y se bajó la fecha por problemas en el lugar que no tenía la habilitación, y no me comentó nada el hijo de puta. Maldito. Pero bueno. Porque como falta todavía, hay muchos que no. Sí. Hay muchas bandas que pasa, ¿no? Que quieren dar a conocer las fechas acá. Y las próximas no, porque como para crear expectativa que vaya la gente a las fechas que dicen ahora, que se viene más cerca, y capaz que le queda otra fecha más cerca, pero no lo quieren decir como para que la gente no elija, digamos. Ah, esta me queda más cerca de mi casa, este mejor día para ir que este otro. No, y aparte, igual mayo ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, loco. Mayo ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no hay mucho que decir. Yo quería decir algo ahora que estamos hablando de esto. En Zona Sur también había otro lugar, y digo había porque está por cerrar, que es el Parador de Sabrina, un lugar el Parador de Jahuel. En ese lugar también muchas bandas iban a tocar, se hacían muchas zonas, y hoy porque los dueños del lugar no quieren que haya más movida de metal, lo tienen que cerrar. Es una pena que los lugares donde se puede ir a tocar se caigan de esa manera, ¿no? Pero bueno, esperemos que Sabrina en algún momento abra en otro lado. Bueno, en la pandemia pasó con varios también. Sí, con varios, claro, en la pandemia pasó con varios. Wolf. ¿Ustedes qué hicieron durante la pandemia? Poco. Sí, no. Poco no. Hicimos. No, porque. Poco. Streaming yo no los vi. No, ¿sabes lo que pasa? Que somos medio malos con el tema de la tecnología, ¿viste? Entonces, no todos tenemos la facilidad de la grabación, esas cosas, ¿viste? Así que no hicimos poco y nada. Pero ensayamos. Dani maneja muy bien la cámara. Yo claro, lo veo sí. Sí, pero él está en la casa y estamos todos separados. Ah. Claro, sí, claro. No combinaron nada. Somos medio. No todos los integrantes, pero algunos somos medio dinosaurios. Yo soy uno. No la tengo tan clara, ¿viste? Con el streaming y todas esas cosas. Sí, no, más bien, pero por ahí eso es lo que hace que la banda también, ¿no? Algunos de los integrantes se ubique en algo específico, claro. Como el tema de las redes, no sé, eso cómo lo manejan también. ¿Se reparten las cosas o se la dan nada más que al... Eso maneja todo. A la prensa todo y chau. El jefe, que es el capitán. El capitán, él maneja ese. Todas las pero redes porque él se maneja bien en eso. Lo tienen como que le tienen miedo, parece. No sé, es severo, es un hombre severo. ¿Aplica castigos? Se hace el malo, nada más. Es chimichurri. Y cómo cuando digamos la banda arrancó, ¿no? Con el tema este que no todavía no tienen algo editado como físico y demás, o total en las redes, no sé, 8 o 10 temas, decir este es el disco. Cuando arrancaron, ¿qué agarraron? ¿De qué bandas se nutrieron? Tanto, bueno, para los dos la pregunta, a ver quién contesta primero. ¿Y hacían cover? ¿Cómo era el tema? No, cuando arrancamos, ya más o menos teníamos los temas armados, más o menos. Pero sí, arrancamos con unos covers en la sala, Maiden, por supuesto. No sé si se notan en las canciones algunas influencias, pero Maiden. Y empezamos, bueno, ya directamente ya a armar temas nuestros. Y ahí fue saliendo, en aquel momento que estoy hablando, en el 2015. Claro. Nosotros arrancamos aproximadamente en septiembre, octubre, por ahí. Que era otra formación, los músicos que enganchamos en ese momento. Sí. Y le dimos para adelante. En aquel momento no teníamos cantantes, sino teníamos un baterista que cantaba y tocaba, entonces sí. Era nuestro comodín. No tenían un cantante, digamos. Sí, el frontman, digamos. Claro, ¿no? Hasta que apareció Dani. Entonces ahí nosotros, respondiendo a la pregunta, si armábamos temas, ya los nuestros, sí. Y buscamos el cantante o un baterista también, era el comodín. Claro. Hasta que, bueno, como dice Jorgito, lo contactamos a Daniel, y vino, probó, le gustó, y bueno, y de ahí seguimos con él. Eso fue ya en el 2015-16, y en el 16 fue, 2016, aproximadamente en julio. Después del cumpleaños de él, se vino a probar. Quedó conformada la banda. Y ahí quedó establecida en ese momento ya con un cantante. Bien. Y todos los integrantes e instrumentos. Decís, nosotros. O sea, me estás dando a entender que vos y quién más fueron los primeros integrantes de Fuerza. Bueno, los primeros integrantes somos Oscar, el Peque, Oscar Jiménez. Y yo, porque nosotros ya nosotros nos conocemos hace muchos años. Y ya hemos armado una banda, digamos, el Proto Fuerza fue en el año 96, 97. Vos te haces el chiquito nomás, en realidad sos bastante grande. En aquella época, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, no teníamos músico, ¿no? Claro. Cada uno siguió por su camino, pero nunca nos separamos, digamos, porque él iba a la esquina de mi casa. Vivía en la esquina, con él, en la casa, digamos, ¿no? Claro, todos los días estoy con él, así que él tocó en otras bandas, yo toqué en otras, hasta que... Pero siempre tenían la idea de armar algo. Siempre tuvimos lo mismo, de volver a unir ese camino. Y eso se logró en el 2015, cuando conocimos otros músicos que tenían la misma idea que nosotros, y bueno, nos juntamos y le dimos para adelante. Eso es la historia así de Fuerza. Ahí nace Fuerza Creciente. Y ahí en 2015 nace Fuerza Creciente. ¿Y por qué fue Fuerza Creciente? Fuerza creciente, bueno, es una fuerza, la fuerza interior que tenemos, que va creciendo, ¿no? Que se alimenta esta fuerza de la energía positiva de todos. De la gente que nos tira buena onda, así como ustedes, la gente cuando tocamos que también nos tira buena onda, y eso se va alimentando, y bueno, es una fuerza que va creciendo. Es eso, fuerza creciente. Nos alimentamos de todos, consumimos la energía todos. Maldito, y en realidad vos pensabas, vos le pusiste fuerza creciente porque yo voy a crecer, ¿no? Quedaste ahí, por maldito. Ya está. Y pero bueno, también tiene, si traducen la, la es Rising Four. Claro, es un choreo. Ah, sí, no, es un choreo. Es un homenaje al señor Marci. Al señor Marci. Y bueno, y acá el caballero... Bueno, yo mucho pasado no puedo hablar. Yo... propio, su experiencia propia. No, cuando bueno, yo cuando los conocí fue, me mandan un video un amigo... Sí. Que tocaron ellos y otra banda más en la cuadra, y mandan un pedacito. Y la escuché la banda y me pareció, digo, che, qué bien que suenan. Y los empecé a seguir por el Facebook. Y a los dos días me llega en el Facebook, se busca guitarrista. Y dije, chao. Acá estoy yo. Y antes vos, lo tuyo, o sea, claro, tus influencias, tu historia. Mí, bueno, yo soy más del palo del hard rock. A mí me gusta lo que es el hard rock de 80, 90, me gusta cosas de metal. He tocado un montón de cosas. Siempre me gustó más eso, ¿no? Después, con los, digamos, cuando cambió un poco la música, viste, ya las vi las más dropeadas, más pesadas, más modernas, y bueno, siempre me manejé en esa línea. Sí. Bueno, nada, y me fui a probar, bueno, fui un par de veces, no quedé al principio, y después me llamaron porque bueno, se ve que los otros eran peor que yo. En realidad él no te quería. Ah, él sí, no él era. No, a mí me dijeron que era otro, pero bueno. ¡Epa! Yo te conté una puta. Sí, ¿sabemos quién? Nada, bueno, y me. No quería nadie, dice igual. Me dijeron que estaban buscando un violero que sea de Boca, entonces. Ah. Calcé para, justo. No, para mí que era no por creo, ello que no te querían los jugadores. No creo que sea por eso, no. No, no para mí. Bueno, nada, y bueno, y no. Capaz me, que ese me... era el por qué no querían. No querían, ¿no? Claro. Lo que pasa es que a mí lo mío fue algo particular, porque yo dejé de tocar y volví a tocar cuando me fui a poner, probar. Claro. O sea, estuve 7 años sin tocar la guitarra y me volví, estaba durísimo. Pero bueno, me puse a tocar todos los días. Me volví a equipar. Y es fue una todo fortuna rápido hoy en día también, todo rápido, ¿no? Equiparse. Sí, no, olvídate. Yo estoy, me compré cosas buenas, bueno, pero me fue todo rápido. Entonces, ese es. Y ahora que estoy tocando, cada vez estoy tocando, o sea, lo que yo me conozco mejor. Y bueno, nada, aparte hay muy buena onda. La banda, hablando en serio, hay muy. Muy buena onda, muy buena onda. Es lo que yo digo, muchas... no, y no porque esté él acá. Es buena gente, es buena gente, es buena gente. La verdad que es buena gente. Si así lo dicen. Sí, ¿verdad? Muy buena gente. Sí. ¿Cómo se consiguen las entradas? ¿Ya están en venta para el 25 o todavía no? No, todavía no. No están todavía. ¿Cómo no? Que no todavía? Sí, no. Nada. Tira bueno, la no. Fecha y no están las entradas. No, tenemos, o sea, bueno. Las entradas están, las tenemos que ir a buscar. Ah, o sea, no, que nos contacten, nos contacten claro, por Instagram o por Facebook, vamos a tener entradas anticipadas. Sí. Para eso quise decir. Eso quise decir. Y que van a salir más barato que comprando el lana. Yo quise decir eso. Claro, y de paso nos dan una mano a nosotros porque la verdad que es mucho sacrificio el tema de salir a tocar. Vender entradas, transportar todo, movernos. Es un... cuesta mucho. Lamentablemente en el ambiente nuestro el músico... Tiene que vivir de otra cosa porque es un costo absoluto ir a tocar, ensayar, porque la sala de ensayo te la pagan ustedes, los instrumentos se los compran ustedes, el transporte sale de ustedes, de todas las bandas, ¿no? Yo siempre hago un paralelismo, tiene que ver con ponerle con nosotros, que en menor medida, porque pero hacer esto. También, esto es todo autogestión, laburar uno para hacer los flyers, laburar uno para hacer las promociones. Sí, está bien, por ahí vas a cubrir una fecha y te acreditan, pero el transporte, sí, como nos pasó en el Furia. En el Furia nosotros fuimos 3 días de comida, los pasajes, y es un billete que se gasta y al final decidís, pero bueno... Como siempre decimos acá y como siempre nos dicen los músicos, que es una pasión y entonces, claro, y entonces el valor ese es intrínseco, no cuenta. Aunque cuenta, porque también le genera problemas a veces en la familia, claro. ¿No? Y bueno, pero eso lo entendemos nosotros que estamos en el palo. Claro. Los que están de afuera te dicen, vos estás loco. No, ya estás grande, vos estás loco, vas a tocar, te dicen. Claro. Por ejemplo, una de las tantas cosas. Pero el sacrificio de esto, por eso cuando uno hace las cosas bien y después ve los frutos, te dan más ganas de más seguir. Más ganas todavía. Más ganas de seguir. Totalmente. Yo creo que el que baja la guardia, el que baja los brazos, es el que al final no llega a recibir algo de todo lo que hace, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, me parece. El que no le pone ganas a lo que le gusta. No, y no hay que rendir. Bueno, el no ya lo tenés de entrada. Por eso. Así no, que no, hay que ir por el sí. Exactamente. Así que entonces por las redes sociales las entradas se consiguen para la primera el 25. El 25 de mayo. En el Amparo Bar junto a la Tormenta. Entonces contactan a Fuerza Creciente en las redes sociales. Dicen, yo quiero mi anticipada. Sí. Son 100.000 pesos más o menos. No, pero anticipada un poquito menos. Sin servichar. Sepan que la entrada anticipada tiene una miradita de Dani. Oh, Dani los va a mirar. Oh, así Dios le va a decir, mío, hola. ¿Merchandising algo están gestionando para...? Yo tengo una remera de Fuerza Creciente. Cuando saquen la... Tenemos... No. Cierto que te la regalamos porque engordé. No la tenemos más. Para cuando se salga el tema de los videos... Sí, seguro, porque para ese momento vamos a tener. Ahora no tenemos nada, creo. Yo pedí una púa el otro día y no me la dejé. Me la querían cobrar encima. ¡Epa! Me la querían cobrar. Yo tenía un llavero. Ah, el llavero. Sí, tenía un llavero. Lo tengo. Yo, mirá, qué pelotudo que soy. Yo en un momento de la historia hice hacer de merchandising unos destapadores que están en la caja marrón. Hay dos de fuerza creciente. Ah, los que son tipo botones que me dijiste. Claro, a mí. Uno, sí. De fuerza creciente. Yo tenía merchandising tipo, original. ¿Viste lo esto? Pero sí. Atrás es un destapador, o sea, está abierto es y... Teníamos eso. Yo les había regalado. Yo había hecho... No, hicimos también hicimos. Yo había hecho hacer 10 de eso y los regalé ahí. Vos tenía un par de casas. 1000, tenés que decir. No, 15, 10, boludo. 1000, tenés que decir. Chicos, la verdad, gracias por haber venido. Gracias por haber venido tan temprano. Que ¿ya la llegó verdad, la otra banda? Sí, nos dieron una mano terrible. No, pero igual, ahora no, van a... ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Yo te voy a decir. Epa. Nati dijo, vayan. Vayan hasta ahora si ustedes van primero. Buena, genial. Lena Producciones, sí, señor. Gente que labura muy, muy en serio. Y hace rato no nos vemos. Va, usted no sé, yo hace rato no la cruzo. Así que bueno, algo más que haya quedado en el tintero, que nos quieran contar. Si no se acuerdan de algo, claro. Pregunta, manden un mensajito. Así que. No sé quién será, pero dice. Epa. No sé. Poncho Loco. ¿Qué hace Baradel ahí? Y bueno, está. No, es el nuevo guitarrista después. Decirle que vinimos, estamos hablando de política. No, vamos a hacer paro, estamos creando un paro. Eso, no. Estamos creando un paro. Al contrario. Sí, no. Chicos, ¿repetimos las fechas? Las fechas, sí. Repítala, cerca del micrófono, por favor. El 25 de mayo en el Amparo Bar, junto a Trae Tormentas. El 8 del 6. En Barroco Moreno, junto a Matai Jarrock, El Menor de los Males y Poilier. Y el 20 del 7 en La Cuadra. Todavía no están las bandas, pero no están confirmadas. Que Dani del Valle estaba también conectado. Bueno, Dani, saludo. Así que bueno, alguna de esas nos vamos a estar viendo, chicos, sin ningún tipo de duda. Los esperamos. ¿Usted también lo esperamos? En el Amparo seguro, porque vamos a cerrar con Fuerza Creciente. Y la verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado. Muy buena onda. Hasta la próxima. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es... con lo que queda, o lo que queda de Javi Bianchi. Espero que se encuentren bien. Bueno, no podíamos faltar el día de hoy, a pesar del agotamiento total que tuvimos con esta mega campaña realizada para con el Beto San Barbide. De eso voy a hablar en algunos minutitos. Voy rápidamente porque hay algunos saludos de bandas que van a ser protagonistas de la fecha, que es la primera fecha del año en lo que se refiere a los festivales de ATM, ya que lo que concluyó en marzo fueron los ciclos de verano. Señores, en vivo, primero y principal, reivindicando al artista callejero, vamos a tener al amigo Omar interpretando su violín y su guitarra con tema folclórico. Y después, agarrate de un saque, Gru, Reactor, Ley Seca, Neurogusano y Pesadumbre. Escuchen esto, los que saben de Lander dicen, ¿cómo carajo lo juntaste a esto? Gru, Neurogusano, Reactor, Pesadumbre y Ley Seca. Bien, señores, anticipadas, no hay más. Directamente no hay más entradas. Esto se lleva a cabo ahí en la calle Olavarría 818, en este hermoso lugar que está a dos cuadras de la cancha de Boca, dos cuadras de lo que es, ¿cómo se llama? El viejo y querido Caminito. Así que estamos de parabienes en Rivera Bar. Si queda alguna anticipada a 3.000 pesos, pídanse a las bandas, que la vuelvo a repetir. Gru, Neurogusano, Reactor, Pesadumbre y Ley Seca. A eso le queda muy poco. ATM no le queda más entradas. Rápidamente, por supuesto, la gente de Frecuencia Metalera ya está invitada a conocer este lugar, encima en el medio de la Boca. Vamos a llevar el rock y el metal a la Boca. Dale, querido barrio de la Boca. Amigos, pasó San Barbide. Yo realmente, en general y con todo respeto, voy a ser breve. Este segmento iba a ser breve porque tengo saludos para de muchos músicos para con ustedes. Amigos, el que no fue a ver al Beto San Barbide, sea en el teatrito que explotó, o anoche, a pesar del dengue, a pesar del presunto paro de colectivos, realmente se ha perdido de ver a un ícono del heavy metal argentino. Ante el fallecimiento de Iorio, lógicamente que los íconos no se reemplazan, y los próceres de nuestro metal tampoco. Miren, muchachos, yo la voy a hacer corta. Yo tengo una edad, que son muchas, muchos años, pero hace años, no saben lo que fue cuando tocó no solamente los temas de Primal que matan, sino también cuando sonaron los temas de B8. La verdad, me volví a sentir de 20 años, saltando en el pogo, el cuero, revoleando la remera de B8. Ojalá que esta vuelta de San Barbide a la Argentina, y ya voy a hablar la semana que viene de esto, sea la piedra angular para intentar, cada uno con lo que le corresponde, participar del renacimiento del verdadero heavy metal. Participar del verdadero renacimiento del heavy metal. Y programas como Frecuencia Metalera, algunas bandas y Quien le habla, va a tener mucho que ver con todo esto. Javi Bianchi es mi nombre. Nos estamos hablando, lo dejo con un saludito de las bandas. Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Sala, guitarrista de Reactor. Es para invitarlos este viernes 12 de abril, 19 horas, en el Rivera Bar o la Barría 818 en Cava. Vamos a estar tocando con la gente de Reactor, el festival que hace ATM. Los esperamos a todos. Esperamos el aguante de toda la gente, loco. Saludos a todos. Hola, soy Juan y Troncoso, guitarrista de Ley Seca. Quería contarles que este viernes, a partir de las 19 horas, nos vamos a presentar en Rivera Bar, ahí en Olavarría 818 en La Boca. una fecha organizada por ATM Producciones y por Javier Bianchi, así que los esperamos a todos ahí. Pueden seguirnos en Instagram en Ley Seca Rock separado por guión bajo. Buenas tardes, gente linda del metal. Soy Gabriel Lerat, guitarrista de Pesadumbre. Los esperamos a todos este viernes 12 de abril a partir de las 19 horas en Olavarría 818, Rivera Bar de La Boca, en una nueva fecha organizada por ATM Producciones y Javier Bianchi. Nos van a encontrar en estas redes que son Instagram Pesadumbre Oficial y Facebook Pesadumbre Heavy Metal. Abrazo de metal para todos. Estamos de vuelta acá ya. Y después de que estuvimos con los amigos de Fuerza Creciente, ya nos volvieron a invadir el boliche. El boliche acá. Ataque comando. Ah, sí. Sí. Nos volvieron a invadir el boliche, pero bueno, antes que nada, Walterio, ¿qué estás mirando? Acá nos trajeron los invitados acá, la gente de Armagedón. Unos autoadhesivos. Entradas. Que son de una fecha, ¿no? Esos son de la fecha del 11. Claro, ¿no? Que no son autoadhesivos. ¿No son autoadhesivos? No. Esta vez no. Es una entrada en realidad. Lo que pasa es que la. Yo pensé que era un autoadhesivo. Sí. Tiene toda la onda de autoadhesivo, pero. Sí, le ponemos un poquito de cinta de scotch y la pegamos igual como los. Se usa el mismo papel casi en algunos casos. Yo, por lo menos en mi caso, uso el mismo papel. ¿Eso los haces vos, Natalia? Exacto. Bueno, ¿estamos acá con quién, por favor? Preséntense los micrófonos los dos. La señorita. Sí, que no, ya. No, a mí ya me conocen. Preséntate vos. No, pero la gente no. Natalia y Rodrigo, de Armagedón, de Florencio Varela. Yo aclaro, soy la mejor amiga de Walter, como todos ya lo saben. Lo vine a visitar de nuevo. Claro. Buenas noches a todos. ¡Olis! ¿Cómo están? ¿Todo la bien? Que está hablando, la que está hablando es la amiga Natalia de Peso Argento, un programa amigo. Oh, así que, obvio. Bueno. Acá, ella vino, pero vino porque lo quiere mucho a Walter. Ella me decía, yo quiero a Walter. Me dijo que me extrañaba, me mandó un mensaje privado. Me dijo, amiga, te extraño. Venía a visitarme. Le dije, bueno, te llevo una banda y voy. Le erró igual por un martes. ¿Vos te diste cuenta? Claro, porque era el martes que viene. El martes que viene, después de casi 10 años, coincide un día que hago radio con mi cumpleaños. Mirá. El 16 de abril. Mirá. Y programa 199 pegamos en el 199, palo con Jorge haciendo frecuencia metalera. Que el programa tiene más, pero desde que estamos con Jorge, contamos... Iván 200. Claro, la semana que viene tu cumpleaños. Entonces vengo la semana que viene de nuevo. ¿Qué hablé? ¿Qué hablé? Le va trayendo suerte. Dice que él me quiere en el fondo, de la casa. Nosotros arrancamos con esto, yo particularmente arranqué con esto como de casualidad, porque a Walter nos conocíamos de cruzarnos, pero nunca habíamos hablado, nada. Y se dio en un momento en el 99, hay una conferencia de prensa... No, 99, no. En 99, 2019. Perdón, 2019. Yo le iba a dar crédito que 2019. Era el 2019. No, 2019. Yo me quedé ahí también, ¿eh? 2019. Iba a decir, sí, 2019. En el 2019. Boludo, hay 20 años de diferencia. Bueno, pasó? No, pero, pero. Te cuento lo que pasó y tiene que ver. Estuve, en estos días tuve que declarar en un juicio y en el cual tenía que acordarme cuándo yo entré a trabajar donde estoy trabajando. Y yo, a mí me salía 2020, yo entré en el 2000. Claro. Y entonces tuve, y era, yo entré en esta empresa en el 1999 y en el 2000 me trasladaron a este lugar en el que estoy hasta ahora. Pero a mí me salía 2019, y 2020. Entonces me puse con la cabeza 1999 y 2000. Y entonces ahora tengo esos números. Me quedo pensando. Me está pasando, boludo. No es para hacerlo, boludo, pero nos pasa. Y bueno, y en una conferencia de prensa de un Metalum, que entre otras bandas estaba Acero, Jezabel, estaba en negro en ese momento en esa conferencia de prensa. Y yo me senté en la mesa donde estaban ellos. Estaba gente de radio, estaba Walter Riot, estaba el Toto Corsi, estaba Gabriel Columbus, estaba Fernando Melano, toda gente de radio. La Negra Caro, que prensa y productora. Hoy anduvo por casa, le mando saludos. Y hablando, Walter me dice, che, loco, dice, yo a vos te veo, vas a todos lados, sos como Drupi, ¿qué te parece si hacemos un programa? Digo, pero yo no tengo ni idea de lo que es hacer radio. Está muy bueno, digo yo, muy ¿no? buena propuesta. Muy y buena me propuesta. Y me dice, pero dale, vos vas por todo. Digo, yo lo único que te pido es que no me pidas que yo cambie mi visión. O sea, yo voy como público. Sí. Yo, por más que sigo como prensa, yo comentar las fechas. Yo voy, yo sigo como público. Y bueno, tal es así que arrancamos el. Bueno, dale, esto fue en octubre. El 19 de octubre. El 3 de enero. Me llama. Me dice, loco, el 8 de enero arrancamos con el programa. ¿Viste? En Noxi Radio. Era miércoles, ¿no? Los miércoles arrancamos primero, ¿no? ¿O los jueves? No, los jueves. Bueno, después pasamos a los miércoles. Yo te digo, la gente amiga en particular de nosotros de allá de la zona, todos arrancaron así, porque eran grandes cronistas de cosas, ¿viste? De conocer bandas o de recitales, o tener mucha información en revistas de la Metal, la Pelo, la Riff Rap, todo. Y los tipos dijeron, ¿por qué no hacemos radio? No. Nadie se animaba, pero arrancaron y se dio una cosa re buena. Que de hecho siguió. Te estoy hablando por eso, te digo, el 99. Sí. No, bueno, claro. Porque ellos arrancaban en esa época y también haciendo barrio en Varela, en Zona Sur, en Quilmes. Fueron pasando por varias emisoras, ¿viste? Pero muy copado, loco. Se hizo una buena mano. Arrancamos. Después nos agarró la pandemia, que hicimos cosas en la pandemia. Después apareció. Lo podrimos a Toto. Al Toto Corsi. Toto por eso se fue, porque tenía que editar todo. Después apareció de esa manera. Éramos cinco. Le quemaron la cabeza. Lo pudimos al polaco allá porque era nuestro operador. Era por videollamada. Se suicidó, ¿no? Sí, nosotros hacíamos vivos. Ahora se quedó arriba en el bar, así que... Nosotros hacíamos vivos desde nuestras... Se está suicidando. Hacíamos vivos desde nuestras casas, ¿viste? Allá se está suicidando. Y después, bueno, apareció esa belleza en mi vida, que ella sí, ella estudió periodismo, ella estudió locución, ¿viste? Mírala, ¿eh? Entonces, encima se me fue... Apareció mi vida y se fue a otro programa. Filmala, belleza. Se fue a otro programa y después, por suerte, la rescaté. Muy bien. Vino acá con nosotros y pone la seriedad en el programa. No, yo tengo que decir que yo me fui a otro programa porque a mí me invitaron. Ellos no me habían invitado. Entonces, como a mí me invitaron a otro programa, yo arranqué. Él no me quería acá. Claro. ¿Él? No, Walter. Jorge. Yo vine acá por Walter, porque Walter fue el que le dijo para que venga. Así que debo decir eso. Pero bueno, ya está. A ver, acá los señores no vinieron a hablar. De nosotros. De sí, me gusta hablar de todas esas cosas. De a mí nosotros, me encanta. De cómo no somos muy amigueros nosotros. Yo estoy viendo eso lo podemos hablar después. Yo preferiría que vayamos ahora a comer un asado, tomamos un par de birras y seguimos hablando. Bueno, estaría genial. Pero, ¿por qué no nos comentás un poco de la banda vamos y todavía, de la historia? Vamos Tomá, todavía. Tomá, allá. Donde duermen las arañas, no. Arriba. Donde duermen allá los mosquitos. Cortame el mambo de una manera. Armagedón. Armagedón, banda oriunda de Florencio Varela. Muy bien. 1992, arrancamos con el nombre de Santuario, estrenando nuestro proyecto pequeño de cover de Metallica, Iron Maiden con Paul Di'Anno, en esa época que nos gustaba. Y después pasamos a llamarnos Armagedón en 1993, a razón de un nombre, de un tema. Y durante toda esa década fue muy, muy lindo, por decirlo, muy, muy prolífero. Tuvimos una grabación de un demo en el 96 con Noli, no sé, alguno capaz que ustedes lo puede llegar a conocer, que tocó en Rapier, en una banda de trash, estuvo contemporánea de antes que se forme Hermética, estaban con Cobalto, con unas bandas importantes de acá de la zona del trash, en Zona Sur, eran de Bosque los chicos. El Noli, que era el baterista, nos graba el demo. Después en el 99 grabamos un primer disco que creo que está ahí. A ver si está acá, por ahí. Acá tenemos para mostrar. Mirá, todas las sí. cámaras. Ah, ¿dónde están las cámaras? Acá. Ah, ¿están filmando? Sí, sí. Estamos en vivo, en Twitch, ahí. Este, ¿a dónde? ¿Apunto ahí? Ahí. Bueno, este es el primer demo de Armagedón, grabado en el 96. A ver el orden. Después. Ahí, mostralos ahí también, sí. Ahí, que estamos bueno. En Instagram también saliendo. Ahí está. Ese. Pasar a Nati. Ese es el demo 96 grabado en una consola, una Fostex, cuatro canales, una belleza. Lo recomiendo. Este es el mejor disco de Armagedón. Nada, en serio, hablando en serio, fue una locura lo que vivimos en el proceso de la grabación, de la camaradería con este loco. Que ustedes, bueno, entenderán, era un chabón del palo del heavy metal de los 80, bien pesuti, pero bien. Y nada, tuvimos mucha buena relación con él, es como que nos apadrinó un poco, nos grabó, y íbamos a grabar en la sala de la casa de él en Bosque. Después sale esto, que es el disco larga duración. Uy, perdón, las dos cámaras, las dos cámaras. Primero acá. Y se llaman Criatura al Umbral los dos, pero este es larga duración. Claro. 99 y con los quilombos de guita editado en el 2001, pongámoslo. Claro. 2001. Así van pasando estas cosas. Sí, ¿no? Obviamente. Esto es un registro de todo lo hablado recién, en vivo, en Florencio Varela. Habíamos tocado con el Beto Samarvide, con Lobos, habíamos hecho una fecha con ellos. Y bueno, se grabó esto, estas tomas. Así que son de estos discos. ¿En dónde está grabado? No existe más el lugar. Se llamaba... no me acuerdo, el sótano, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un lugar que... Los que se acuerdan de Varela, era un lugar que era un abajo, un subsuelo. Había dos en, no me acuerdo, en Varela, que era ahí así. Abajo. Sí, pero no me acuerdo. Material, dice, rescatado de una grabación en crudo, en cassette, cayó en el baúl. No. Una muñequera y una bota de vino. No, esos son comentarios. Nunca dice dónde, pero bueno. Bueno, poético, pero era muy importante. Claro, sí. No importa, se registró. La bota de vino. Pasa que... En Varela en ese momento teníamos, estaba Center, que era un bar de rock, que tocaban bandas, fue a tocar Papo, fue a tocar Riff. En el lugar donde grabamos nosotros esto fue a tocar Riff una noche, cuando habían sacado Zona de Nadie. Yo era un pendejo pelotudito que no pude ni ir a ver a mis ídolos, porque tuve que pelearme con bastantes padres. Y nada, después sí me volví salvaje y me fui a la mierda y fui a todo lo que no tenía que... No me dejaban, yo tenía como, que... Como hicimos muchos. Sí, ya, exactamente. En esas épocas. Después hay un compilado por ahí, no sé si viene después o mirá, algo. Después, vamos a hacer hablando un poquito de la historia, hay un breve distanciamiento por... Cada uno tuvo sus cosas en la vida. Nos distanciamos por algunas cosas. Y demás. Siempre con la amistad que tenemos, siempre, toda la vida. Pero el proyecto se quedó un poquito medio trunco. Volvemos en el 2016 y le mandamos con esto. Pará un poquito. Vuelven en el 2016. Sí. Ustedes, cuando se separan, la formación era estable. En ese momento era una formación estable. ¿O habían tenido ya algún cambio? En el momento que nos separamos nosotros, algunos de los chicos no pudieron seguir tocando en la banda. Y volvieron otros amigos para seguir con el proyecto, que se siguió llamando Armagedón, pero lo hicimos durar un tiempo más, porque no, que yo la verdad no tenía intención de seguir siendo el nombre de Armagedón con este proyecto que estábamos haciendo, porque estábamos tocando, la verdad, que cover de nosotros mismos, vamos a ser sinceros. Claro. Yo quería que si vamos a un proyecto de laburo, vamos de vuelta a todo lo que vamos a estar en el buque y vamos a estar todos ahí arriba. Y eso es lo que no ocurría, porque no podíamos. Hoy se hubiera llamado Armagedón no murió, o Armagedón, o la A vive por siempre. La A vive por siempre. Sos un hijo de puta. No, pero es la realidad. Y de hecho, o Connor y amigos. Y de hecho, ¿sabes qué? De hecho, y amigos, no lo haría, de hecho. Claro. No lo haría ni en pedo. Igual, los otros días vi que D-Rex, el bajista, ¿no?, de toda la vida de Pantera, dijo que para él hoy en día ellos están haciendo un tributo a Pantera. Sí. Porque los únicos dos que quedan es él y Anselmo. Y Anselmo. Que faltan dos de los integrantes. Los más importantes. Y para él es un homenaje que están haciendo. Ellos no se consideran Pantera ni a nadie le quieren vender. Ojo, yo voy a mi humilde opinión al respecto. Si una banda considera seguir siendo la banda, muere un integrante, se va otro integrante, se van tres integrantes y la banda sigue en actividad, se puede seguir llamando. Pero tiene que tener la convicción de seguir siendo esa banda. Esa banda, claro. Sí, se muere Scott y viene Brian Johnson. Estamos hablando de un tipo. Se muere Malcolm y viene el sobrino. Claro. Pantera sí, lo reconocieron ellos. Dijeron que es como una especie de... De homenaje a lo que ellos habían hecho en su momento. Y está bien verlo así. Está bueno. Si lo aclaran de esa manera, está recopado. Obviamente. Pasa que también... Orca, ¿qué pasó con Orca? Civiles se murió y mucha gente dijo, loco, de esto no es Orcas. Claro. Y otros dicen, esto es Orca. ¿Y cuál es Orca? ¿El de ayer o el de hoy? Y o reinará. Gente... Ahí tenés. ¿Eh? A mí me gusta, viste, por ejemplo, el H no murió, no. A mí me gusta Hermética, loco. Claro. A mí me gusta el más fuerte. Me gusta B8. Totalmente. Bueno, de esas tres yo vi a dos. Al más fuerte no lo fui a ver nunca. Yo después de que se separó Hermética... Al más fuerte sí. No, al más fuerte no. Yo me acuerdo de Hermética en Varela. Qué lindo que era eso, loco. No sabes la locura que era eso. Cuando Giorgio se peló. Claro, fue para... Lo vimos pelado y dijimos, ¿qué hizo este hijo de puta? Dice, pendejo, ahora cuando salgan, váyanse a la mierda porque la yuta está en la puerta, los va a cagar bien a trompadas todos ustedes, manga de puto. Y ¿sabés qué? Tenía razón, nos estaban esperando todo con la goma. Hijos de mil... Hijos de mil putas. Concha de su madre. Bueno, volviendo. Perdón, yo te voy a explicar algo. En este programa no censuramos. En este programa hablamos con el corazón y más allá de que las palabras salen por la boca. Más allá de que las palabras salen por la boca, hablamos con el corazón y con el estómago a veces y con el orto también cuando estamos en el orto. Sí, eso sí también. Y de último, cuando nos zarpamos, ¿sabes qué pasa? Normita nos pone los puntos. Pero siempre sabemos que hay un eje ahí. Bueno, veníamos con esto ahora. Sí. ¿Cómo vuelven, vuelven. Muéstrenlo, volver, por favor. Esto es lo que llegamos como a decir nuestro mejor trabajo en cuanto a producción de hacer esto, de combinar la gente del grupo apostando a un proyecto, hacer esta movida de hacer este formato, qué sé yo. La contratapa, el CD con sus cosas. Y es un laburo que quizá vuelve de... No sé, es otra cosa. Hacemos discos conceptuales nosotros realmente. Bueno, ahora vamos a hablar del tema. Ah, quieren firmar acá. Ahí. Ahí y adentro la portada interior es esta. Pero, qué sé yo cómo decirlo. Era como consumado la idea que teníamos de hacer algo más lindo y con mucho ánimo de grabarlo, de hacerlo. Y bueno, fue eso. Extraños relatos desde lo oculto. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Primero. ¿Dónde encuentran a la banda? Aparte de... ¿Es todo esto que estamos mostrando? ¿Sigue estando físico o es algo que tienen ustedes y no es fácil de conseguir? Sí. Esto está reeditado, se ve. Esto lo que hicimos fue fue de cada disco que mostramos recién hicimos una tirada en su momento que no fue muy grosa. Sí. Y la verdad que no tenemos hoy en día físico mucho para decir... Capaz que en un show se puede llegar a conseguir algo. Sí. Conseguir algo. Bueno, pero... ahí es donde entro yo. Voy a saber la vida, la chica. No me quiero adelantar, pero para la fecha, la gente que quiera conseguir los discos se tiene que comunicar por privado, por las páginas de Armagedón, por Instagram o por Facebook. Armagedón Heavy Metal en Instagram. Muy bien. Y Armagedón Metal en Facebook. Nos escriben por ahí o se contactan con los chicos, los que tengan el contacto, ¿sí? O me escriben a mí, ¿sí? En Instagram estoy como Chica Arcoiris. Qué raro. En Facebook Facebook es difícil, pero buscan Chica Arcoiris y me van a encontrar también. Ahí está. Bueno, Farhan es muy difícil. Así que bueno, con un unicornio en la cabeza, papá. Claro. A venir un día de unicornio. Yo voy a decir algo al respecto. Porque acá nosotros realmente eso es lo que nos gusta a nosotros en las notas que hacemos. Vamos, saltamos de un cosa a otro y después volvemos a retomar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Así son las notas nuestras. Está buenísimo. Y hay una cosa. Vos recién, Natalia, dijiste en la fecha y nunca dijimos en qué fecha. Ahora. Ahora porque quiero que lleguemos. Bueno. La fecha. Por eso, quería que la diga él. Pero bueno, ahí la digo. La fecha es el 11 de mayo. Va a ser en Antro Rock en Varela. ¿Sí? Van a jugar de locales. Sí. Acá ahí trajimos entraditas para regalar. Sí. La idea creo que también fue después de mucho tiempo de tocar, convocar un poco a la gente que... Aparte tocamos con Stentro, son unos chicos que tuvieron toda la vida a la par tocando juntos, ellos haciendo una especie de más trayera a la historia, o sus vertientes, pero son de Varela. Y Guille los conoce, ustedes lo conocen a Guille. Guille le agarró y nos dijo, che, ¿podemos armar una fiesta con los chicos? Sí, vamos, loco, vamos y es juntar un poco a la gente que se vuelve a reunir a un lugar a escuchar heavy metal. Esto lo vamos a tener, como siempre, ¿no? En las redes para regalar las entradas. Sí. Lo vamos a postear. Para regalar. Ahí está. El lugar, bueno, es el Antro Rock en Varela, Victorino de la Plaza 429, entre Malvinas e Iglesias. Esto es cerca del Carrefour de Varela. Así que para más o menos para que se para ubiquen. Para que se ubique la gente. Que Carrefour nos pague el porcentaje de la publicidad. Ya también. Estamos haciendo chivo, por favor. Ahí está. Mañana pasamos. Que manden birra, cervecita. Que manden birra. Claro, sí. Ahí está. A ver, Norma bueno, quiere decir ver, algo. Quiere acotar algo. Saludos. Tenemos. Sí, saludos. Acá, ahí, Heavy Metal. Sí. Dice, para mí. Que no veo bien. Latillo, amiga. A Nati que tiene. No, no trajo los lentes, Norma. Está bien la H no murió. Porque el Tano es compositor de esas canciones. Saltó el. Linda la presentación del cine. Sí, no, la verdad que sí. La verdad es que estas cosas justamente siempre van a generar debate. Y no vamos a meternos. Claro, cada uno tiene su punto de vista. Nosotros desde acá exponemos el nuestro y los que nos escuchan que pongan el suyo y está bien. Está perfecto, exactamente, ¿no? Exactamente, creo que ni se armó ni debate. Porque esto claro. se no, puede. No, no, sí. La gente que realmente no vio Hermética en su momento y va a ver el H no murió. Olvídate. Claro. Está viendo Hermética. ¿Qué más? Yo lo digo de otro lugar, sí, no, lo habíamos visto. Olvídate. Pero me encanta que los tipos sigan haciendo. Siguen haciendo heavy metal, loco, ¿entendés? Me parece perfecto. Está re bien lo que hagan. Totalmente. Es cada uno más podemos. Allá de que estemos de acuerdo, no, que se pare, que se pare, si no estamos hasta la verga. Que se pare. Bien, bueno. No. Está que se pare y no nosotros, que se pare. Nosotros, que no sé. Ah, que esto no se pare. Yo pensé que esta no se pare. Ah. Sí, no. No. Siempre, se desvirtuó. Esto es un libertinaje. Buah. Yo hablaba de la seriedad de Norma. ¿Viste? Escucha, viste bajo la mesa. Callate. Te das cuenta, ¿no? ¿Te das cuenta? Dice, ahí va. Mariana Dionisi, aguante. Mariana, querida. Muy bien, muy bien. Tatuadora, eximia, tatuadora. Era una gran simia, mi amiga querida. Mariana, gracias. Dale, nos vemos la fecha. Bueno, yo con el tema conceptual, ¿no? Criaturas del umbral, ¿no? Extraños relatos de lo oculto. O sea, no están hablando de el domingo voy a misa, tomo la comunión. Reclutando bestias. Sí. Bien tranquilo. Claro. Y digamos. ¿A qué apunta eso? ¿Quién es, bueno, vos, hoy en día en la banda, originales, ¿quién queda? Solamente vos. Y Alejandro Consistre, el otro guitarrista que componemos los dos. Y ahí, bueno, y ahí desde el principio. Sí. Digamos, tomaron un concepto de lo que ustedes, digamos, leían en su momento. Uh-huh. Contanos un poco de cómo salían esas letras, esos álbumes conceptuales y resumínos. Le voy a hacer breve porque. ¿Cómo? Porque. Pero entiendo. Pero entiendo que digamos, ¿cómo es la impronta de la banda con los títulos que no son voy a comprar una pizza el domingo y veo el partido? Igual lo hacemos. Noche. Claro, pero bueno, no, pero cuando pierde, voy y rompo el disco. No, el tema es así. Fuimos muy influenciados por el heavy metal de los 80, King Diamond, Iron Maiden, con el disco conceptual Séptimo Hijo, Powerlay, King Diamond con Abigail, no sé, Running Wild. A nosotros nos gusta el palo ese, todo el metal. Sí. Por eso nosotros decimos que hacemos metal, porque tenemos varias vertientes, hacemos un poquito de black, inclusive en este disco hay unas partes que son black metal. Sí. Pero porque queremos agregar un poco de cambio de sonido y de vitalidad a la banda, darle otro toque. Las letras son, básicamente, son conceptuales, hablan quizá de una historia y todos dicen, pero ustedes están diciendo acá que el sucio poder y que esto, que lo otro, que algo de la economía o de esto. Sí, no lo, quizá no lo queremos poner tan ponerlo ahí en la carta de la mesa porque para eso estuvo tuvieron varias bandas diciéndolo y nosotros lo queríamos capaz de decir de otra manera. Por ejemplo, Criatura al umbral habla de una enfermedad que fue el SIDA en su momento, que hizo mierda todo. y hay un oscuro poder, y quién tiene el remedio para curarlo, quién tiene el veneno, quién te lo va a dar, quién es el rey del terror que nace. Bueno, eso para pensarlo. Y esto es un viaje de un tipo que se va a buscar un portal, que sabe que ahí encuentra la respuesta a todo lo que va a pasar en el universo y lo que va a ocurrir. Claro. Y todo el mundo te dice, ¿y? Y yo le digo, ¿y qué? ¿Y qué? Es música, loco, es arte, heavy claro. metal. ¿Qué tengo que decir? ¿Milei? ¿Qué tengo que decir? ¿Macri? ¿En una letra? Yo voy a poner lo que yo siento en el alma con mi claro. compañero de composición y vamos a hablar de un montón de cosas que estamos diciendo, algunas cosas que está bien. Hay mucha gente que no la va a entender y que por ahí... A nosotros nos gusta Locra, nos gusta Alan Poe, nos claro, gustan los vos, libros. Vos querés desde tu... Sí. Desde lo que vos tenés, sí, ¿no? Sí. Transportarlo a la realidad, que hay, igualmente hay muchas cosas de que a la sí. gente no se da cuenta de que hay algo atrás siempre de que por qué... Mira, digamos, siempre, estamos siempre mal hay gente en, que se va en cuenta. Distintos lugares hay gente del planeta, ¿no? El tema yo creo que pasa justamente por ahí. Pero pasa en general, en cualquier cosa, ¿no? Que hay gente que lo entiende de una manera... que entiende realmente tu mensaje, lo que vos querés plantear. Y hay gente que entiende por ahí otra cosa, pero que también le sirve como mensaje. Claro. Porque entendió y encontró algo que... Claro. Yo siempre digo, nunca nos podemos poner en el lugar del otro porque es imposible, porque cada uno somos... Por eso somos individuos. Por las vivencias individuales. Entonces vos, de cada uno. Claro, somos individuos por eso. Vos por ahí querés volcar. Vos tenés... Sentís de una manera y decís, estoy volcando esto. Por ahí va a haber gente que va a captar eso que vos querés. Y va a haber otra que va a captar otra cosa, pero que igual le va a pegar de buena manera y le va a servir. ¿Sabés que eso nos pasó muchas veces? Que con gente que interpretaron sí. las letras de su punto de vista claro. de distintas personas. Y el punto de arriba era muy similar. Claro. Pasa que también tiene que ver con la época en la que uno está viviendo también. Vos capaz que estás viviendo un momento difícil en tu vida y ese tema está sonando y te ayuda a atravesarlo. Es un sueño. Y te identificás con esa época de tu vida, con ese tema, claro. porque sentís que te está describiendo cómo te pasa. Y es independiente del mensaje también. El rey del terror. Nace de una mujer y las brujas custodiándolo. Pero bueno, y también tiene que ver con lo van a levantar que, para alzarlo. Somos claro. seres, como vos decís, somos seres individuales con pensamientos diferentes y que, bueno, también ayuda a que cada interpretación sea algo distinto, ¿no? Para cada uno. Claro, para cada seguidor. Está bueno porque si ayuda y... O sea, yo creo que si le da un sentido, yo creo que vale. Al final es eso, claro. ojo. Sí, al final es eso. O sea, que le llegue el arte, ¿sabés cuál es la calidad del arte realmente desde mi visión? Del observador. Es el ojo o el oído del que lo ve. Tal cual. No importa lo que el artista quiso plasmar, importa lo que recibe el otro. Claro. Y si el que recibe justo está en sintonía con el artista y recibe eso, espectacular. Pero si recibe otra cosa que le genera de la misma manera... Que lo mueve por dentro. Está perfecto. Ya está. Yo siempre digo, yo la música... Yo creo que ya con llegar, creo que ya el trabajo del artista está hecho. Yo siempre digo, yo la música... Yo digo dos cosas. Mi vida tiene banda de sonido. Mi vida tiene banda de sonido. La de todos. Y después digo que yo la música jamás en mi vida la escucho. Yo la música la siento. Sí. A mí la música no me entra por acá. Uh-huh. A mí la música me entra por acá. Tal cual. Entonces, yo recibo eso de la música. Norma otra vez está pensando. Cualquier... No, Norma está pensando. Ella está pensando por dónde me entra. Claro. Ella. Vamos a cortar el momento cochino. Pero y bueno. Acá entra la banda de sonido. Acá me hablaron por la cucaracha. A ver. Acá ¿qué dice? El lugar donde se grabó este disco es El Reducto. El Reducto, el Reducto de Varese. Ahí señor. Está. Sí, señor. Bueno, había tocado riff en ese bueno, momento. Bueno, vayamos un poquito de nuevo a la historia. 2016. Uh-huh. Deciden, vos y el otro guitarrista, dicen, loco, armemos de nuevo la banda. Sí, fue una cosa. ¿A quién convocamos? El otro guitarrista. ¿Quién es? Bueno, ¿quién Alejandro? Es? ¿Quién es hoy en día? Él es uno y él es otro. Alejandro Consistre es el... ¿Quién, bueno, ¿quién es la banda los actualmente? Chicos son, actualmente, la banda. Alejandro Consistre en guitarra y coros, Fabio Delgado en el bajo y Guille de Luca. la batería. En batería. Y él está en guitarra y voz también. Ah, sí. La voz principal. Pero bueno, volviendo a lo que vos me decís. Yo siempre me cago en la risa porque le iba a hacer el llamado de los bomberos. Porque yo estaba con otro proyecto. Estaba intentando, como estaba parado todo esto del Armagedón, dije, vamos a hacer. Yo hacía cover de CDC, nos juntábamos con los chicos, tocábamos otra cosa, boludeábamos, hacíamos cosas. Pero viste que... Ey, como para pasar el rato. Y dijeron los chicos, no, vamos a juntar. Buena remera, aparte de CDC, digamos, sí, ¿no? Es hermosa. Está ahí, es hermosa. De Hellbells. Es muy linda. Y nada, decidimos juntarnos, dijimos, loco, ¿vamos para adelante en serio? Es el llamado a los bomberos. Ustedes me llaman y yo estoy. Yo soy bombero ahí. Y después me terminé convirtiendo en... ¿Viste? Lo abracé a todo y dijimos, loco, vamos, vamos, porque vi que era real que vamos de vuelta. Pasa que todos tuvimos unos problemas de las cosas de la vida, de familiares, y después volver a como a reactivar fue bueno. 16, 17, 18, 19. Hay que reactivar, hay que seguir siempre estando. Lo dejás un segundo así a una banda, lo dejás durmiendo y se apagó la luz, loco. La banda tiene que ser constante. Todo el tiempo tenés que estar arriba de la banda. Todo el tiempo. Y lamentablemente... O sea, hasta cuando no tenés un espacio libre, tenés que... No sé, somos inventarlo. Cuatro, juntémonos dos. Y hablemos, loco. ¿Qué falta acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos acá? Y el otro que se entere. Ahora que tenemos la posibilidad de estos mensajes... Olvídate, todo. Siempre conectar y decir, estemos todos en una misma frecuencia. Porque si no, muchachos, no va a funcionar. Yo te lo digo por experiencia. ¿Qué me pasó? No con Armagedón. Pero yo entendí cómo fueron cosas de muchas bandas que conocí. Tenemos que estar en una mancomunión. Por eso hay cosas de brujería acá. Hay cosas de hechizos. Hay cosas de conjuros, ¿entendés? Porque realmente estamos creyendo en estas cosas. De que son las fuerzas locos de otro lugar que nos están ayudando a nosotros a hacer este tipo de cosas. No me voy a meter con las religiones preestablecidas como el cristianismo, el judaísmo, el satanismo. Hay cosas que... Me están indicando a mí y a mis compañeros que esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por eso no pregonamos algo, viste, el tema de los títulos. Nosotros no hacemos black metal, no hacemos black metal satánico. Pero tiramos, siempre los temas son tirando al bajón de lo que la humanidad vive, o por qué pasan ciertos bajones, o quién es el rey del terror. ¿Es el diablo o quién es? Estamos siempre haciendo ese cuestionamiento en un disco que va y viene la pregunta, y bueno, siempre seguimos haciendo. Yo en un momento, ¿no? Hice un relato en otro de mis programas que... Ese programa que feo está, que está tenés, ahí. Que tenés. Diabólico Plan, que se llama, que está Standby. Diabólico Plan. Standby. Yo... Tiene un programa que se llama Diabólico Plan, pero es un programa de cuarta. Yo lo escuché la otra vez, parece. En un momento hablé de... yo hago relatos, ¿no? Y hablé de la comparación, ¿no? De por qué... tenemos reverenciado a un dios que nos mandó pestes, que inundaciones, que mató a toda una época sobre el planeta. Porque eran malditos. ¿Y por qué el diablo siempre es el malo cuando él se puso del, digamos... Por eso tu mamá no te quiere. Que lo pusieron como que se rebeló en contra de este dios por cómo era... Y no porque estaba de nosotros, estaba como, no te quiere. No. Como que estaba celoso, sino como que cuestionó al poder del Supremo diciendo, loco, ¿por qué sos así si...? Dios no tiene la culpa de las cosas que pasaron con la humanidad. La culpa la tiene la humanidad. La culpa la tiene la gente. Claro, la culpa la tiene la gente. En nombre de... Al diablo me lo crea la gente y a Dios me lo crea la gente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, volviendo acá a la naturaleza, amigo. Acá hay una canción de Warcry. Hay una canción de Warcry que justamente habla de esto, del diablo, que se, el Cristo, que Dios era su padre y lo maltrató y se fue y no voy a volver abajo tuyo con el ángel caído. El ángel caído. La realidad es así. ¿Saben qué pasa con el tema de cuando son letras anticristianas? Es para ponerse en contra de algo establecido como la Iglesia Católica, nada más, básicamente es eso. Para decir, estamos en contra de lo que vos pregonás. Que estás dominando el mundo con tu plata, con tu dinero y con tu castigo y con tu esclavitud. Iglesia cristiana, a eso le están diciendo ellos con el anticristo. No hay nada más anticristiano que la cruz. Claro. Porque está el muerto tu Dios, loco. dada vuelta, capaz que está mejor, ¿eh? Pero aparte también hay un tema, ¿no? En la religión cristiana te dicen, no, adorés ídolos. Y yo lo adoro a todos los dioses, a los dioses de la naturaleza. Esa cruz es un ídolo. Eso yo adoro, una planta, un perro, un animal. Alguien que me venga a decirlo. A Natalia, por ejemplo. A Natalia, a ella, a él, a él. Hablando de animales. Las señoras que cruzaron el camino. La señora del camino. Seguimos sí, con ¿no? el tema pasó? De los discos. Ah, porque quedan me quedé, dos. Me quedé. Ya se cagó. Se enamoró 20 veces en el camino. ¡Apa! Bueno, chicos, después jodido, seguimos. Te bravo. Después seguimos con eso. Se enamora bastante. Claro, Dios mío. Este Walter Rayo, ¿qué? Es Walter, ¿eh? Es bravo, no, yo no vi que decía. No tiene hielo acá, estoy por favor, un poco de hielo. El arte ¿sí? de tapa de cada disco. Sí. ¿No? Que son similares y parecidas. Y hay una que no. No, no, pero este es un compilado. Ya falta otra. Este es un compilado. Un compilado. Que también compilado. Tiene los colores sí. similares a este nuevo disco. Claro, pero los dibujos. Acá el maestro Tiziano, Tiziano Veronese. ¿Quién arma los artes de tapa? Y porque acá tenemos algo similar, por ejemplo, acá... La misma chica está con el nene de vuelta y... Acá estamos como... Esta se me hace como la sí. justicia ciega. Sí. Acá tenemos... Ese algo. Es el chico que nació, que la mina lo tiene ahí apadrinado, como diciendo, están protegiendo a alguien, en verdad. Mira, el portal. Ustedes como banda, ya... Cada disco es conceptual, pero a la vez, ¿todos los discos siguen una línea conceptual? No, quizá, por ejemplo, este no. Estos son todos temas separados, que después entran a ser concepto en este, que es el primer long play de la banda. Claro. Esto, acá sí. Es lo que yo te comentaba del HIV, que hablaba sí. mucho de eso, de enfermedad y las pestes que se lanzaron, y suposiciones o conjeturas. Después, este también, este es un viaje de un tipo que va a buscar un portal porque el tipo era un maldito que estaba en el puerto de Amberes, en Bélgica, y sale con unos amotinados y se van. ¿A dónde van? ¿Por qué se van? ¿A dónde tienen que ir? ¿Quién le dijo que tienen que ir allá? Y acá en la tapa te dice, se van al fin del mundo, que la Tierra es plana, hay un mapa, te dice allá. Son cosas que la gente dice, ¿entendés? Sí, claro. Y la chica lo está guiando hacia un lugar que quizás... Todos los que conjeturan que esto puede ser real, ¿será o no será? No sé. El tipo descubre un depende, lugar. Depende de tu búsqueda al final. El tipo depende de lo que él fue encomendado a buscar, pero por un llamado. Bueno, el arte entonces es tuyo. Sí, yo lo dibujo, yo lo dibujo las tapas. Sí. Esto, por ejemplo, es un cuadro en. Esto es un óleo. Tiene, sí. Este tiene 1 metro por 1 metro. Después este es más chico, también pintado al óleo. Y este es dibujado a lápiz. Me encanta dibujar. Yo soy profe de dibujo, me encanta. Con toda esta discografía, ¿y están laburando en algo nuevo? Tenemos un disco nuevo más que no lo tenemos acá hoy para... Ya está listo para salir. Que de hecho hay alguna novedad al respecto de que está para salir. Sí, sí, hemos pasado ya unos temitas acá para que ustedes después lo compartan. El disco se llama Curso Sur del Firmamento, que es el disco que sale de este año. Cuando vean la tapa, acuérdense de este monte... Lo sí. van a ver de. Sí, de este. Al revés. Al revés. Dijo. Ese hijo de puta Marina. Sí, este. Claro. No, siempre es el. Y me hace reír igual no, el hijo de puta. Sí, bueno, esto al revés. La tipa se lo llevó a este chabón que llegó al fin del mundo y le hizo mostrar el otro lado. El otro lado. Y vos lo estás viendo en perspectiva de qué es lo que vieron ellos. No. Es un flash. Es como decís, vos escribiste algo. Y cuando escribís, ¿qué sentís cuando vos escribís, loco? Liberás tu alma. Te sentís el tipo más feliz del mundo. O cuando componés un tema. Y después lo podés plasmar en una imagen. Es lo mejor que te puede pasar claro. en la vida. Es hermoso. Y lo disfrutamos con los chicos porque, más allá que algunos de los chicos no componen, que ensamblamos los temas y armamos, y ellos tienen su parte sí. de batería debajo, todos sí. apuntamos a esa idea. Dijimos, no vamos a hacer una banda de política con Armageddon, vamos a hacer una banda que tengamos cosas para decir lindas, loco, copadas, de historias, que hay gente que le interesa todo ese tipo de palo. Así que estamos abocados a ese tipo de estilo. Con respecto al disco nuevo, sí. Subieron un par de videos, hay un par de uh-huh. videos de algunos temas y, sí. y próximamente están por subir sí. otro tema. Entre este finde y el otro ya sale otro temita más. Bueno, hoy en Frecuencia Metalera, cuando cerremos la nota, vamos a escuchar justamente el tema ese que va a salir... bueno, elegí, Como me dieron la libertad de decir, mira, acá tenés los temas, lo decidí. Sí, sí, les regalamos el disco ahí virtual, en forma virtual. En forma virtual, para que ellos ya lo puedan presentar de manera de primicia. Sí, claro. y cuando el disco salga. Es primicia esto, ¿eh? Sí, es primicia absoluta. Y cuando el disco salga, también vamos a presentar algunos otros temas. No, porque gracias, sí, por la difusión y es, mirá, es muy importante para nosotros. Hoy me pasaba, yo hablaba con un amigo difusor también que tiene un par de programas, ¿no? Y él se quejaba de que los que producen fechas, los que arman a los medios como nosotros, no nos tienen muy en cuenta, ¿no? Para decir, para ir a cierto tipo, por ahí nos tienen en cuenta, che, mirá, tengo una banda, necesito que la difundas y vos estás, lo haces gratis, porque nosotros acá lo hacemos de golpe por ahí hay una fecha copada y vos le decís, che, ¿me podés? Y te cortan la cara. Nosotros igual tenemos nosotros acá en Frecuencia Metalera tenemos una política, no pedimos acreditaciones. Si nos invitan, vamos. Pero nosotros no llamamos a nadie para decirle, che, ¿me podés acreditar? Excepto alguna con que eso otra vez. Le estás demostrando muchas cosas, ¿no? ¿Viste? Por ahí alguna que otra vez, pero si en lo habitual, ratas, no lo hacemos. Cuando nos invitan, tratamos. De hecho, fin de semana. No podemos cumplir tampoco con todas las fechas. Hay fines de semana que no podemos cumplir. Con todas las fechas nos podemos cumplir. No podemos hemos invitado a fechas. Claro, no podemos cumplir con la gente. Entonces, dos cosas. Eso nos muestra a nosotros que está bien lo que estamos haciendo. Y bueno, y volviendo a lo que decía, ¿no? Que no te invitan, que no te dicen. Que, loco, cuando te necesitan, vos estás. Pero después se olvidan no de vos. Tiene que ser así. Chupan huevo. Nosotros vamos a hacer. A esto iba yo. Que nosotros estamos y acá porque lo hacemos de corazón. Y de golpe que vengas vos y nos cuentes la historia de tu banda y nos traigas todos los discos, miren. Y vamos a sacar pronto. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es decirte, loco, cuando salga, contá con nosotros para la difusión que sea. Y Natalia nos conoce y sabe. Nosotros estamos acá para eso. Frecuencia Metalera está acá, así como está Peso Argento, como está, no sé, Hellraiser, como está el programa de Luis Sarmiento Pozza. Está para que esto de alguna manera se conozca y surja. Por ahí algún día tenemos las bandas. Por ahí algún día tenemos la suerte de decir, tengamos Mister Radio, podemos hacerla crecer y que seamos del mainstream y podamos difundirlo más todavía. Pero nunca esperando nada de vuelta. Me hablaron de ustedes, del programa, los chicos me comentaron, yo no los conocía, la verdad, y se nota, boludo. Que tienen una garra, no, que tienen una garra de apoyar lo que es el under o apoyar una banda, decirle, loco, dale, vamos, eso es lo que dijiste recién. Y no piden dádivas a nadie, se las merecerían, pero porque las cosas están muy jodidas, habitualmente, la gente que no te necesita no te va a llamar. Pero tiene que ver con y lo el que el negocio hablamos. Está en otro lado. Los soretes son así. Los el tipos negocio está en otro rebalsa lado. Rebalsa el inodoro de soretes a hoy en día, ¿entendés? No te van a venir a buscar porque... Ah, ¿ahora te acordaste de mí? Pedazo de mierda. Cuando yo estaba tirado en el pozo, o cuando yo te daba guita, tocando con mi banda y llenando el boliche de mierda que tenés, no me llamás ahora, ¿no? Acuérdense. Claro. Sin dar nombre, ¿no? Sí, no, me encantaría dar un nombre y apellido. No, pero... Una de putos. ¿Sabés cuál es el tema? Te enojó el porre. El tema que, no, pero el tema justamente es ese. Que lo haces... Es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto total. Totalmente. De puta. Pero vos lo haces... Se quieren llenar de plata con los bolsillos de las personas. Sí, olvídate. De las bandas que le dan de comer a esta manga de ratas inmundas. ¿Quiénes son ellos? Están ahí sentaditos atrás de una barra vendiendo una cerveza a 4.000 pesos. ¿Quiénes son? Bueno, pero vamos a un tema también, ¿no? Eso, ¿no? Lo que sí, siempre decimos. Sí, que cierren el boliche. No, entonces que no hagan más show, lo dijo el puta. No. El negocio no ya plata. Con la barra ya lo hicieron. Bueno. O sea... Tal cual, tenés razón ahí. Loco, dejá vivir a la banda. Claro. La banda te lleva batería, te lleva equipo. Hay lugares que no están equipados. Y encima te piden que a las bandas que hagan poner todo lo que es el backline, que lo ponga la banda y encima que vendan entradas. Sí. Que a ver, sí, hay que vender entradas. Sí. Pero luego, o sea, si encima te puso el backline, tener un poquito de consideraciones. Nosotros, ¿sabes lo que hacíamos? Ah. Perdóname. Sí. Habíamos juntado un billete arriba del otro, arriba del otro, arriba del otro. Y nos compramos los equipos que tenemos de guitarra nosotros, con Ale, conmigo, conmigo mismo, sí, con mi hijo Hermío Iglesia, conmigo o sinmigo. Claro. El bajista se compró el bajo, el baterista se compró la batería. ¿Qué faltaba? ¿La voz? Bueno, compramos una consolita. Chao. Trumbo. ¿Sabes lo que hacíamos? Íbamos a los bares y poníamos el sonido nuestro. True. Chaca, chaca, chaca. Le mandábamos, le volábamos la peluca a todo el mundo. ¿Y después qué pasó? Vas a un boliche que, ahora, hablando 20 años después, 30. Sí, sí. No, no me traigas más ese equipo. Acá tenemos este. Y te están cobrando y a la gente le rompen la cabeza. Sí. En la barra le rompen la cabeza. A vos te tratan como una basura. No, sos, no te dan ni agua. Pero te llaman. No te dan ni agua. No tenés agua. Te, y la cerveza, claro. Yo he visto cerveza diosa. Claro, yo he visto claro. Cerveza diosa. Pero ella. En, ¡ah! Yo lo tengo porque le vine un boliche de rock. Me vendían cerveza diosa. Claro. Yo miraba caliente. Pasión de sábado y iba a Tornado no. Bailable. Opa. Acá la Julia no. ¿Cómo se llamaba el que estaba ahí en Varela, que era como un una verga se llamaría. Castillo. De ah, no, no, ah, no, no, no, eso no. Dacris. Ah, después se llamó. Bueno, pero ahí, no, no, pará. Después pasó a llamarse tipos... El Castillo. Claro, sí. Y después había otro. Del cruce ahí nomás había estaba. Otro más. Yo no conozco igual. Ah, yo no conozco. Yo no conozco por ahí, ¿eh? Yo conocía el bosque, yo conocía el bosque, no, pero. Killer no. También. Yo conocía el bosque. Killer era igual de horrible. No, ¿sabés que había en Varela? Un castillo que ustedes capaz que se acuerden. Era Caliot. Era un castillo en serio. Como... Caliot, sí. Bueno, pero ahí tenías. No, mil años. Ahí tenías. Cayeron de Neiza. Sí, sí, nada. No, no. No, pero lo que dicen los chicos está bien. De hecho, ese que decíamos, el castillo de recién. Sí, Dacris. Dacris. La gente iba a bailar cumbia vieja, cumbia linda, la que sí, se bailaba con sí, gente, verdad, con una mina, bailabas así, vieja, ¿entendés? Y Caliot era lo mismo. Estamos hablando de... Sí, 40 años atrás. De los 80. ¿Cubobadis estaba... conociste? Cubobadis, sí. Bueno, ¿sabes qué era Cubobadis? Donde se grabó este disco. Bueno, Cubobadis este. Yo lo conocí. Este. Bueno. Ahí está, mirá. Ahí se grabó este disco, que sí, después se llamó El Reducto. Cambiaron el nombre, entonces. Se llamó El Reducto sí, después. Sí, mirá. Pero yo no conozco esa zona. Yo tampoco. ¿Se acuerdan de Taos? No, sí, Taos. Taos Long. Sí, Taos. No sé si la tenían así o qué. Legendario. Pero... ¿En Quilmes? No, en Varela. No, en Varela. Ah, Taos, Taos en Varela, claro. No, sí. Había un Taos. No, no, pero Taos era T-H-O-S. Sí. Era en Varela. Sí, mira, ahí, mira, ahí... ¿Viste lo que decía del tema de la radio? A partir de Taos arranca todos los chicos que todo íbamos que a ver. Ahí tocó. Sí. Lobos, Hermética. No, Hermética no, perdón. Vinieron un montón de gente, Human Animal, un montón de gente. Vivian Black, mucha, tocamos claro, nosotros. Exacto. Nosotros tocamos 20 millones de sí, veces. Sí. Sí, sí, sí. Y se hizo una radio ahí. Ahí se una hicieron radio. Unos festivales, no sé si ustedes se acuerdan, ese por el año terrible, 2000, boludo. El heavy metal está vivo. Venían bandas, tres locos. Todas bandas under. Claro. Todo venían. Y tocaban, siempre tocaba una banda. Una banda establecida, claro. Claro, sí. Y ahí, bueno, tocaban mucho en Taos, en Sourigues, que había una sociedad de fomento. Se hacía en el Lube, la famosa piojera de Berazategui, también. Eran lugares donde sí, se hacían recitales para todo lo que era Zona Sur, y eran los lugares legendarios claro, de Zona Sur. Que en su momento después pasó a ser Mother Rock, que estaba acá, más acá ya, más nuevo, digamos. No, un poco, después se corrió un poco más hacia acá arriba, ¿no? Claro, sí. Pasa que después Mother Rock duró muy poco, ¿viste? O sea, duró unos años largos. A Varela después, le echan los boliches del centro a la ruta. Claro, claro, se lo sacan a patada en el culo. Claro. Porque no querían quilombo de rockeros. Ah, pero sí, quilombo de cumbiero sí te gusta. Sí. Claro. Te recabe la pibita acá moviendo el culo y el chabón pegándole un tiro al otro chabón, ¿entendés? Te recabió esa. Y bueno, a los rockeros, a la ruta. ¿Y qué pasó en la ruta? De minifalda ahí, encima. En la ruta había solamente chicas prostitutas claro, trabajando. Y los tipos no querían ir, la gente, las chicas, no querían ir a la ruta a ver una banda de rock. Se cerraron todos los boliches, loco. Claro. Nos mataron el rock, el metal. En Varela nunca existió. Bueno, nosotros lo existimos. Fernando Barreiro, las hacía Leo. Claro, Leo, tal cual. Claro. Te digo, la verdad, me recalenté. Sí. No, no, pero está bien. Gracias a ustedes, muchachos. Tuve que decir todo lo que tenía que decir. Porque estoy re podrido toda esta mierda. Y lo que dicen allá, que ay, fíjate, chupen. ¿Sabes qué? Claro. Igual Natalia no, estaba no, medio. No, ay, pero no, esa es mi amiga. Es más, capaz que nos cagamos trompada. Natalia está... Ay, pone un poco. Nosotros estamos tirando data acá a la gente de Instagram que está mirando. Ahí está. Dice, ah, muy bien. Habré ido a Heimdall. A Heimdall. En el tren. Ay, necesito los celulares. Sí, no se puede poner las letras, son muy chicas, chicos. No se lee las letras de los celulares. Sí. En tren a Lube, bueno, Lube es la piojera. Miraba, bueno, claro, un celular el y... Club Lube está en la... Bueno, el club sigue estando, pero no funciona más como para recitales, pero el club sigue estando. Yo pasé hace, el año pasado pasé por la puerta y vi cuando te llegan todos los recuerdos. En esa época mi hermano tenía una banda, Ahora tiene un montón. En esa época tocaba en una banda que se llamaba Exilio. Hoy lo ves tocando el sábado, debutó en Imperio. Cantaba en esa banda, cantaba mi novio, que actualmente ahora está cantando con Miguel Roldán. Con Miguel Roldán. Vos decís, mirá dónde llegaron después de tantos años. ¿Tú ves que canta con Roldán? Sí, no me dejaron. ¿Qué de puta? Yo me canta con Roldán, la concha. Lo buscaron a... Claro. Bueno, pero bueno, pero, miren, también, ¿no? yo quiero rondearse, porque uno no se da cuenta, pero la hora... pasa como la puta que lo parió. Eso me y yo quiero redondear. Al final te voy a decir algo. Al final se acomodó. Bueno, vamos a mostrarlo. Pudimos hacer la otra nota antes, entonces se acomodó. Sí, qué bueno. Genial. Lo que yo quiero preguntar, 2016. Sí. Ya nos diste la formación, todo. Están por sacar ahora el disco nuevo que está por salir ahora, ya está cocinado. Ya está, los tenemos que ir a buscar. Subieron dos videos a YouTube, están por subir un tercero. ¿Y después? Y después es presentarlo. Estamos abocados a juntarnos con los chicos, luego ensayo y tratar de presentarlo. Estamos tratando de ver ahí... a una posibilidad en Varela, es una la Jaurech, es una universidad. Sí. Tiene un auditorio. Hacer algo ahí con una banda amiga, que estamos tratando de amistarnos con algunas de las bandas amigas para salir a patear juntos. Porque vemos que la situación es muy complicada. Sí. Y apuntando los dos a lo mismo, armar un show en conjunto con las bandas, llevar Bondi, ellos son de Bosque, llevar gente de Varela, hacer un show en Capital, sumar una banda más o dos bandas más. Estamos craneando. Todo autogestionado, porque ¿no? Porque es obvio, algo que obvio. Uno se sienta a pensar, ¿qué hago con esto? Sí, toco. Yo toco. Claro. ¿Y con eso qué hago? Claro. Nada. Porque a la gente no le interesa si vos tocás o no tocás. ¿Cómo llevas el equipo? ¿A qué lugar vas a ir a tocar? ¿Cuánto te van a cobrar en el lugar? ¿Qué va a pensar la gente de la entrada? ¿A cuánto la vas a vender? ¿El sonido cómo es? Hay una... Ustedes lo saben, chicos. Sí. Atrás hay una parafernalia extrema de cosas que se solventan. Se solventan con la banda. O sea, con la gente de trabajo. Se hace. Pero si el billete a veces no da, es muy complicado. Estamos tratando de conjuntarnos así con bandas copadas, de amigas, y decir... Vamos para allá, loco, vamos a hacerlo juntos, loco, porque no podemos, sino. Pero la situación también a veces de la gente tiene ganas y no le da el bolsillo. Yo te digo la verdad, eso es lo que entendemos. Vos pensás que la fecha esta que estamos haciendo en el antro sale 1.600 pesos. Te compraron medio paquete de cigarrillos de 10. Sí, ¿qué? No te compraron ni un paquete de fideo. Porque fue más que nada para unir a la indiada, loco. Yo siempre le digo a la indiada. Sí. A uno dice, ¿cómo le decís la indiada? No, con orgullo, la indiada. Es más, te voy a decir algo, no te comprás un litro de cerveza. No te comprás nada. Exactamente. No te comprás nada. Para ir cerrando, chicos, es lamentable. O sea, esto da para... Pero tengo que poner límites. Volvamos. Viste que yo no dije nada. No. Sí, porque vos estás recontenta. Como va la... Vos con el que se pare y no sé qué más, ya está. Lo velé como de. Volvamos, hablemos un toque de la fecha. De la fecha, las Nati. Fechas, las redes. Nati la sabe. ¿Y dónde se consiguen las entradas? Ahí está. Acá tenés la fecha. Bueno, mirá. Ahí está. Bueno, 11 de mayo. Stentor, Armagedón y Necio, ¿sí? Esto es el Antro Rock, Victorino de la Plaza 429, esto es Florencio Varela, entre Malvinas e Iglesias, está ahí cerca del Carrefour de Varela, así que las entradas están 1.600, y bueno, redes sociales, lo buscan como Armagedón Metal en Facebook, Armagedón Heavy Metal en Instagram. En Spotify lo encuentran como Armagedón solamente y está la tapa de Criaturas del Umbral, porque hay varias bandas que se llaman igual. Lo van a encontrar con esta tapa en Spotify, ¿sí? El canal. Igual estamos armando un código QR, ahora en la semana lo subo. Para diferenciar. Para que la gente lo escanee y pueda acceder a todas las redes. Y después tenemos Armagedón Metal en YouTube. Así que bueno, después de ahí, todo lo que son plataformas de música, bueno, ya las conocen a todas. Así que bueno, lo buscan como Armagedón y Armagedón Metal. Ahí ya los van a encontrar. Chicos, realmente un millón de gracias. Esto da para hacer un programa de 25 horas. Más o menos. Claro. Que la pasamos el tiempo bien, es tiranísimo en radio. Pero lamentablemente hay que decir, bueno, hasta acá. Eso no pasa en los ensayos. Vuelvo a decir. Está bueno porque... Lo que necesiten... Lo que necesiten para de seguir, metalera, está bueno, porque queremos hablar claro, más cosas. Lo que necesiten de Frecuencia Metalera, bueno, lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. ¿Sabes? Cuando salga el disco, avísennos. Mire, ya largamos el disco. Sí, sí. Listo, vamos a pasar unos dos temas. Igual tenemos anticipo. Tenemos anticipo. A pasar los temas, así que ya están autorizados de parte de la banda a pasar los temas. De hecho, hoy vamos a escuchar. Mirá, mis memorias de un descanso eterno. Me sentí muy identificado. Te lo juro. Que era un santiagueño. Me sentí muy identificado con el título. La hora de la siesta era. Me sentí muy identificado, chicos. Bueno. Un millón de gracias, Nati, por la gestión de la nota. Gracias a vos, obviamente, por un millón de gracias a vos. Por la buena onda de siempre. Acá siento que es mi segunda casa. Ya y eso que Walter no te quiere. Sí, eso que él no me quiere, pero igual yo me siento que ya soy parte de acá. Mira, mientras vos sigas trayendo paltas, las puertas están abiertas. Ponemos cuatro paltas. Y mirá que él no come. No como yo, pero mirá cómo me. Yo sí como. El amor. Bueno, no hablemos del tema ese. Cerramos la nota escuchando Armagedón, papá. Muy buenas noches. Qué bueno. Chicos, gracias. Gracias a vos. Saludos a todos. Gracias. Vivir, lúgubre destino me confunde al pensar en vívidos recuerdos ser clarividencial. Encajo mi penuria en cosas de un negro mar y recordar que supe existir una vida antes del hoy. Vuelvo a ver un viejo lugar con mil caras. Veo un buque lejos del mar, en las pampas enterrada, y una piba que gira el timón.

Un aplauso al maestro Fred. Después de una nota, la verdad, extensa, pero productiva, ¿no? Con la gente de Armagedón. Espectacular. Terrible notón, papá. ¿Cómo se dan, no, las cosas cuando uno se empieza a acordar, ¿no? De todas esas andanzas allá lejos en el tiempo del siglo pasado. Hay que aclarar que... como le que te pasaba a vos, que contabas que te mezclaste los años... los 90 ya es el siglo pasado. Voy a antes de seguir, sí. Esto nos trajo a Natalia, nos dejó un hidromiel. Yo no voy a tomar por las dudas. Es porque... hidromiel hecha por Rodrigo Rearte, ahora después le vamos a sacar una fotito. Puede ser veneno. La vamos a compartir. La verdad que no sé. Lamentablemente la extensión de la nota nos hizo no poder hablar de lo que pasó el domingo en Donorrión. Pero hoy parece que no hay no Donato, extender, ¿no? Vamos a extender dos o tres Señor, o cinco minutos. Señor Enzo, por favor, podemos... Exactamente, bueno, unos minutitos dicho, nos vamos a extender dos o tres minutos. Porque... Antes de eso... Antes exactamente, de eso, como ha dicho usted, no hay Donato, así que... Muy bien, no hay Donato. Un antes rato de eso, más, tenemos, supuesto, ¿cómo estás? Tenemos... Sí. Dos entradas para regalar para la fecha del Festival de Rock y Metal de ATM, el primer festival del año, porque en marzo habían cerrado el ciclo ATM de verano. Y tenemos dos entradas para regalar a la fecha que toca Reactor, toca Pesadumbre, toca Neurogusano, Ley Seca, Gru y José Sotelo. Esto va a ser el viernes 12 de abril a las 19 horas. En Rivera Bar, Olavarría 818, a dos cuadras del estadio de Boca Juniors, señores. Ay, sí, tenemos. Cerca de un barrio medio sucio que hay por el sur de Capital Federal. Sí, están jugando, ¿no? Listo. ¿A esta hora? Yo estoy hablando de una fecha, yo estoy hablando de una fecha que estamos auspiciando y ustedes dos me salen con eso. Prepárense porque le voy a agarrar las piñas. Están jugando con una... ¿Ah, sí? De respeto que atropella la razón. ¡No! Te está agarrando los huevos. ¡Epa, no! ¿Cómo sabes que son así? Los he visto. Me los tanteo. Los he visto en ¿y una esto? Situación muy desafortunada. Eso, Norma, agarrá tu teléfono y sacale una foto a Walter con eso, que también lo vamos a postear. Esas son cuatro entradas que tenemos para regalar. De la gente que recién ha partido. Sí. De Armagedón en Florencio Varela. El 11 de mayo. Ahí está. También vamos a hacer un posteo y las entradas son físicas, las tenemos acá. Van a poder ir e ingresar como invitados de Armagedón para esta fecha, el regreso de Armagedón a los escenarios. Así que... ¿No era Walter que le pero que salió sacar? Mi cara. Otra vez. Otra vez, dale, Walter. Ahí acomodate, salí, Walter. Salí, dale, vos también. Ahí está. Ahí está. Ahí te tapó, Walter. Bueno. Vamos a hablar un poquito del domingo. Tome. El domingo, la verdad que hubo una convocatoria terrible. ¿En dónde? En Don Orione. Ay, mira, saliste movido. Ay. En Don Orione, la verdad, que terrible. La fecha diabólica. Una fecha diabólica. Una fecha diabólica. El tercer festival solidario de rock de Almirante Brown, organizado por el Amparo Bar y Diabólica Fecha Zona Sur, el amigo Dani del Valle. En esta vuelta había... Edu también, del Amparo. Edu del Amparo. Había varias bandas de rock, entre ellos Gargamel, estaba Virginia Ferreira... y de Willy parte Quiroga. De Willy Quiroga haciendo temas de voz de ahí, la verdad, la es verdad. Una maravilla ver a ese hombre ahí arriba. Esta banda. Piel de gallina, verlo a Willy Quiroga ahí arriba. 84 pirulo. Cantando, diciendo que había que dejar el lugar y el espacio a las bandas siguientes. Que respetar. Respetando los tiempos. La verdad que fue escucharlo, fue muy emocionante. También estuvo Arpón, También estuvo Azeroth. Cerró Orcas. Estaba una banda a tributo a Héroes del Silencio. Aunque en este momento se me va el nombre. Sí, a mí también, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero terrible, verdad, ¿eh? Un bandón, loco. La verdad que era como estar escuchando Héroes del Silencio. Yo llegué para esa banda. El cantante excelente, la banda excelente, tocaron, bueno, varios clásicos de la banda. De Héroes del Silencio. Sí. Que quiero muchos artesanos. ¿No? A todos nosotros nos gusta Héroes del Silencio. Sí. Aunque lo neguemos en nuestros corazones. A mí me encanta, yo no lo niego. Se llama Herencia de Sangre la banda. Mirá Walter, el borracho tira las cosas. No, está vacía ya. Menos mal, Herencias de Sangre. Sí. Y la verdad que se hizo una hermosa recaudación y debo decir, y no porque nos guste hacer, somos seguidores de los mismos, Tomás Burro tuvo una idea a la cual nos hizo partícipe. Nosotros formamos parte de un grupo de seguidores de Acero que se llama En la Frontera de Toda Razón. Y bueno, por eso Tomás nos invitó. Los chicos de la banda, Acero, donaron una de las remeras y el último disco para poder realizar un sorteo y así juntar dinero, una rifa, perdón, sí. Y así juntar dinero para llevar una buena cantidad de mercadería al evento. Independientemente de lo que cada uno de los que fuimos llevamos por nuestra cuenta, exactamente. ¿No? Claro. La realidad es que se juntaron 100.000 pesos, era una rifa de 100 números a 1.000 pesos cada rifa. El premio era, como dijo bien Norma, una remera de nuevo diseño de Acero y el último disco de Acero para el segundo en vivo. El Teatro de Flores para el segundo premio. Se pudieron vender todos los números, pudimos vender todos los números porque nosotros fuimos partícipes activos en eso. Y también, colaboradores también en la compra de los números. Y se compró, se recaudaron 100.000 pesos y se gastaron 117.000 pesos. No vamos a hacer el desglose de lo que se entregó, fuimos. No, están en las redes sociales también. La verdad, esto es más que nada para agradecerle a la gente de Acero. Exacto. Más allá de que tocaron, fueron a tocar a beneficio sin... Sabiendo que el cantante de Acero, por ejemplo, vive en Mar del Plata y tiene que venir a tocar. Yo lo vi muy emocionado cuando dijo que él vivió en Longchamp. Se emocionó cuando vivió en Longchamp. Habló de así eso. Así somos los librianos, nos emocionamos. Habló del así tema. Así somos la gente de Zona Sur, Walter. No, somos emotivos. Y bueno, más allá de todo, mucha gente con familia, muchos chicos que vi. Mucho mate. Muy buena organización. Un escenario muy bueno. Te agarraban y te fumigaban antes de entrar. Sí, espectacular. Por el tema del dengue. Habían cortado, era un evento en el cual la Municipalidad de Almirante Brown colaboró. Por ahí no colaboró con lo que había prometido en un primer momento, pero colaboró. Sí. Entonces se cortó el césped. Había una ambulancia, había seguridad. El lugar estaba muy bueno, el escenario estaba muy bueno. A mí lo que me dijeron fuera de todo lo... ¿No? No como usted que se andaba sacando fotos con uno en otro. La gente se quejaba que había pocos baños. Pocos baños químicos, me dijeron. Eso es lo que me transmitieron a mí. 8 baños había. Me transmitieron a mí que era pocos baños porque... Yo creo que no calculaban que tanta gente iba a ir. Porque bueno, pero el vamos a ser sinceros, de lo que fue el año pasado en el playón de Bursaco, la verdad... la gente fue 4 veces más. Y eso estuvo buenísimo. Bueno, estuvo buenísimo. ¿Quiere que sea sincera? Sí. Pasó de que si uno no cabía, no tiene que usar mucho el baño. Pasa eso. Entonces creo que el tema de los baños no lo calcularon en gran cantidad y también se pusieron en lo que es tema del semejante escenario, iluminación, sonido. Y gente. Yo veo que no pensaba que iba a ir tanta gente. Es más, se sorprendieron los organizadores de la convocatoria de gente que fue. 8 baños, sabe igual. Y a mí, la verdad, está bien. Hay una realidad. Andate a cualquier lugar, a cualquier festival hecho al aire libre y decime que hay un baño por persona. No, o sea, no, Sin ir más lejos, en el festival Nunca Más, el último que se hizo, que también tocó Orcas, ¿cuántos baños había? No, muchos menos. O sea, entonces... Cuatro, creo que había. Entonces el tema pasa por ahí. El que se queja habitualmente en estas cosas, se queja de lleno. Porque estas cosas no puedes tener ninguna queja. Tenés que ir y disfrutar de lo que te brindan. Estuvo genial que digan, loco, con alcohol no se entra. Hubo gente que entró recontra re en pedo. Está bien, listo, lo podía traer, puesto lo podías traer. No, pero se podía salir también. Claro, se podía salir y volver. No te, digamos, sabía la gente que entraba. No te limitaban claro, la entrada y salida. Y salir. O sea, vos podías ir y consumir el alcohol afuera del lugar. Colaborabas, dejabas tus alimentos y yo, como fui con mi hermano y con el hijo, que era un nene de 7 años, se fueron antes, viste cómo son los nenes. Sí. Y entramos, salimos, yo volví a entrar, estuve de un hecho, rato más. También había una placita ahí que podía sí, no, sí, hay sí. Una realidad. Había actividades también, sí. Había cosas para chicos, para un montón de artesanos, muchos amigos. Terribles. Hay una realidad. Este tipo de festivales, la gente se comportó, aunque al final hubo alguna que otra, pero siempre. Pero la gente se comportó de forma muy correcta. La organización estuvo impecable, como laburó esta gente impecable. Los horarios se respetaron. Entonces, esto demuestra que si nos unimos podemos hacer cualquier cosa. Cualquier sí, cosa y hacerla bien. Loco, tocó Arpón, hubo gente que vino del Virrey del Pino a las 8:30 de la mañana, estaban arriba de un micro. Sí. 60 personas en un micro para venir a apoyar. Y cada una de esas 60 personas trajo su mercadería para colaborar. Exacto. Entonces, o sea, no es que solamente Azeroth dijo, bueno, está bien, Azeroth hizo lo de la rifa, ¿no? Sí, pero vino un micro con 60 personas, esas y 60 todos personas, trajeron. Cada uno es con más, su mercadería. Es más, estaba hablando con uno de los chicos de seguidores de Arpón, que dijeron que también hicieron una colecta y trajeron una buena cantidad de mercadería entre todos. O sea, que no es que solamente trajeron un producto por persona. Hicieron claro. También una juntada entre ellos y trajeron una cantidad de mercadería. Y una cosa que quiero hacer, que hace rato lo hablábamos, queremos pedir disculpas a todos los amigos y a todas las bandas y a toda la gente de prensa que nos acredita en los eventos. Realmente, este fin de semana, nosotros con Norma venimos arrastrando ciertos sí. temas de salud. Walter viene sí. con un tema laboral también que lo complica un poco. Y pensábamos ir a cubrir ciertas fechas este fin de semana y no pudimos. Le pedimos 1,000,000 de disculpas. Realmente se nos hace complicado. Vamos a tratar de, en lo posible, no fallar. Pero, loco, estamos viejos. Estamos grandes. Eso era lo que decíamos, que antes... Hace un año sí. y medio atrás podíamos ir viernes, hoy no podemos. Es más, arrancábamos del miércoles. Sí. Arrancábamos del miércoles. Ah, este jueves está la conferencia de Indios. Es abierta al público. Sépanlo, va a tocar... Van a ver bandas. Va a tocar Fatigados y una chica más que no me acuerdo el nombre. Van a presentar el... Este es Enguier. El disco, van a presentar el disco. El Enguier. Disco y van a mostrar también Álvarez el video. Tomás al 1,100, a partir de las 19. El video oficial. Así que bueno. Muy bien. Va a estar buenísimo. Nos pasamos de horario. Sí, como siempre. Nos pasamos de horario. Como siempre que podemos. Que siempre que podemos nos pasamos de horario. Agradecemos a las bandas que vinieron, agradecemos a los que nos apoyan, agradecemos a los que nos acreditan, agradecemos gracias. A los que nos reconocen. Gracias, Marcelo. Nosotros estamos muy felices de andar. Walter no tanto, porque no le gusta que su cara sea conocida, pero lo que venga gente y nos diga. ¿Para qué quiere decir algo? Lo que me sorprendió a ver. Es que ahora dos veces le pasó a Jorge que le pidan foto y que le digan, ¿vos sos el marido de Norma? ¡Epa! ¡Antes era re! Sí, te está volviendo famosa, guacha. Sí, pero bueno, muy agradecidos. Comprame una rifa. Muy agradecidos nosotros con el reconocimiento que logramos. No, nosotros tenemos una forma de hacer radio que por ahí no es muy convencional. A veces hablamos un montón de pelotudeces. No nos privamos de criticar a veces lo que no nos gusta o lo que consideramos que está mal. A veces hasta nos zarpamos con las críticas y hay gente a la que le molesta o le duele. Pero sepan que no lo hacemos de mala leche. Lo hacemos porque también queremos brindar nuestra visión. No tenemos que estar bien con el... Con Dios y con el diablo. Pero el tema no es tampoco para estar opiniones. Mal. El tema no es para estar mal. No, tenemos opiniones. Creemos esto y lo decimos. Y no por eso queremos ofender a nadie. Queremos que entiendan eso y que nosotros también vamos a aceptar la devolución, ¿eh? Obvio. Nosotros vamos a aceptar el vuelto y que nos digan, loco, pero como lo decís vos, no es... Y ¿saben qué vamos a decir? Está bien, tenés razón. Respetamos tu forma de verlo. Pero la nuestra es esta. Exacto. Esto es Frecuencia Metalera. Yo ya me disculpé con la gente que me había acreditado para el sábado. No voy a decir nadie, nombre, no, nada, no, simplemente así. Y les pido mil disculpas porque son amigos y yo sé que ellos lo entendieron, de que no estaba cansado, el sábado. Y si no entendieron, guacho, lo vamos a recagar a trompada. Y la semana que viene va a haber gente que va a venir invitada acá, ¿eh? Aparte de la fecha de los invitados, que venga quien quiera, es tu cumpleaños. Mi hija dijo que va a venir. Le aviso una cosa. A la gente con la que tenemos. Nosotros la semana que viene tenemos a la gente de Avernal. Y tenemos cantante. A la gente de Imperio. Vamos a hacer una nota que vamos. Tenemos a Bernal y Imperio. ¿Tenemos horario? No, porque yo tengo que confirmar con señor Rodríguez. Bueno, chicos, redondeamos. Pará. Quiero decir esto. Sepan que la semana que viene va a ser un programa caótico porque es el cumpleaños de Walter Riot. Vamos a traer una torta y le vamos a reventar en la cara. Les vamos a dar por su torta. Yo cuando me dijiste una torta me puse contento. Y ahora me decís que es una... Yo pensé que era otra. Una torta. Te pinta. Programa 192. Vamos a cerrar, mi amor, señor operador. Vamos a cerrar con la canción de Arpón que está por ahí. Sí. Aunque sea un pedacito. Si la puedes poner toda, papi, ponela toda. Tengo que agradecer a Randy que puso mi foto, la foto que yo le saqué a él. De muy bien. Así que es que gracias, vos cada vez sacás fotos mejores. Vamos, nos vamos. Gracias. Esto Frecuencia fue Metalera 198. Hasta el próximo martes. A 2 del 200. Desaparecían y nunca más la volveríamos a encontrar. Eso ya pasó, nunca volverás, pero nunca te has de olvidar. La que he hecho bastardos, privándote y no dejándote vivir, privándote dejándote vivir. Aquellos bastardos nunca más volver. Y pensar que fuimos con hechizos de las balas de un destructor inglés hacia Malvina. Eso ya pasó, nunca volverán, pero nunca te has de olvidar de aquellos bastardos privándote, dándote y no dejándote vivir, privándote, dándote y no dejándote vivir, privándote, dándote y no dejándote vivir. Aquellos bastardos, aquellos bastardos, aquellos bastardos, aquellos bastardos. ¿Te acordás cuando no había vida? ¿Qué importará? Libertad y pensar que desaparecía y nunca más la volveríamos a encontrar. Eso ya pasó, nunca volverá,